Muy buenas noches, gente. Por aquí Alex Nation dando la bienvenida a esta edición en vivo de nuestro podcast de Nivel Escondido. Y por aquí en compañía, obviamente estos viajes no podemos hacerlo solo, gente. Y hoy mi copiloto en este tremendísimo viaje directamente desde un búnker, gente. Sí, lo que pasa es que Cato, él mudó el background y toda la casa al shelter que lo mandaron a ubicarse allá en Minnesota, ¿ok? Así que desde un búnker secreto, porque tampoco se puede revelar dónde él está ubicado por miedo, ¿verdad? Que se contagie y eso. Así que tenemos a Gato en lo que está pasando, my friend. Buenas noches, Alex. Saludos a toda la gente por ahí. Como dice Alex, esto realmente es un green screen, es una pantalla verde ahí. Es toda una ilusión. Usted no sabe de dónde hoy yo estoy llegando. Está todo eso, bien, todo bien, mano. De hecho, que estábamos hablando de eso, truquitos de cámara y cosas, para personas que hacen live streams, o quién sabe dónde está Gato metido en estos momentos. Así que, nada, querida Horda Bacara, pues como dije, estamos aquí en nuestra edición para este mes de nuestro podcast en vivo. Tenemos varias cosas para usted, obviamente, como siempre, las noticias más importantes, las sesiones que a usted le gusta. Pero, gente, esta semana, hoy, tenemos Trivia Challenge como tema de la semana. Y pues obviamente, como dijo Gato anoche, pues hoy la víctima es Gato, pero yo sé que yo soy una persona de muy buen corazón. Yo voy a tratar bien a Gato, porque, gente, ¿verdad? No estamos en momentos para pa hacer estas trivias de porcentiles y de estadísticas y de ecuaciones matemáticas grandes como las que hace Gato, así que nos vamos hoy bien light, ¿ok? Yo nunca he hecho de ecuaciones grandes, pero vamos a anotarlo por aquí para la que próxima. Se fuera. Que se fuera. Como la que viniste allí, o que era Wizard, viene Gato y pone esta ecuación. Bueno, tienes un minuto para resolver esta ecuación. Gato, por favor, no cojas ideas, hermano, no. Que mi matemática está bien, bien bota, mano. A mí me enfogona porque a mí me gusta las matemáticas y me molesta que a veces en ciertas cosas me voy boto, o sea, en método, cosas que uno se las paseaba en la high o en la universidad y que de momento te las presentan ahora como que, mano, yo sabía hacer eso y se me olvidó. Es cuestión de práctica, si uno no lo usa, se lo olvida. A mí me pasa, en mi trabajo yo no tengo que usar nada de cálculo avanzado y nada así. Y a veces me topo con una integral o algo para derivar y es como que, diablo, tengo que ir y repasar todo eso porque no me acuerdo de nada. No, mano, de verdad. Es como tú dices, mira, a veces uno se queja de ciertas clases que le dan a una universidad y a veces tú no se cuestiona, mira, pero ¿para qué yo voy a usar esto? Pues uno no sabe en qué campo laboral uno va a terminar. Pero a veces, como dice Gato, sucede que uno llega a trabajar en algo y de momento tú no ves más esas ecuaciones ni por si, o sea, en nada. Y si ya estoy, ¿para qué yo perdí el tiempo? Por eso, es un just in case scenario. uno no pierde el tiempo porque uno no sabe las vueltas que dé la carrera de uno. Digamos que uno quiera llevar su carrera a más a investigación, entonces ahí sí es muy importante todas esas ecuaciones. Pero ya, si uno se dedica a algo fuera de ese día a día de análisis, así, ya realmente no las va a estar viendo. Pero es bueno haber estado expuestas a ellas. Sí, no, claro. Siempre es bueno saber de algo, de todo lo que se pueda, ¿verdad? Siempre por no tener conocimiento. Bueno, Gatito, ¿y qué está pasando en este chat? Que ya veo que eso está ya encendido, tempranito. Por ahí veo que está Angel Doe y está Shinobu acá tempranito. Por ahí dice Angel Doe, ¿qué es la que? Dice, huepa, déjame ver. No, eso fue Nivel Escondido, dijo huepa Angel. Ah, viste, Nivel, tenemos un bot contestando ahí. Ya, el bot de nosotros es una cosa increíble. El AI de nosotros. Sí. Por ahí se están saludando. La próxima, le mete derivadas e integrales a Gato. Ah, le mete derivadas e integrales, Gato. Ok. Sí, no, yo ahí, yo Angel Dome. Una fácil, ¿cuál es la integral de e a la x? Ay, mi madre. Esa es fácil. Mira, yo ese día me excuso, ¿sabes? Yo me invento cualquier excusa y no vengo al podcast si me toca a mí. ¿Usted se imagina un trivia challenge de Gato de ecuaciones matemáticas y de esto? Mano, no. De cosas básicas de matemáticas. Ajá, exacto. Sí, mira cómo dice Shinobu. Qué sucio, Shinobu. Créeme, pasó, Gato. Pasó. Ese comentario que escribió Shinobu pasó aquí en Puerto Rico, loco. Pregúntale a la gente con las tablillas par e impar. Loco, se formó un hecatombe porque todo el mundo, ¿pero mi tablilla es par o es impar? Y oh my God. La gente con la crisis se le olvidó lo que son los números pares lo que son los números impares, o sea, una cosa increíble. Y bueno, not que, like this, not like this. El periódico tuvo que poner así una tablita, yo la vi. Los días no, y los números. No. Sí, gato, sí, no. Sí. El periódico, yo le iba a sacar una foto y a mí se me olvidó. Se me olvidó. Yo me quedé como. Ajá, dale. Ah, dime, pregunta. No, pregunta que te hago. Todas las, yo no, que no recuerdo, todas las tablillas en Puerto Rico terminan en número. Sí. Sí, a una de los equipos pesados. Equipo pesado termina en número, las que terminan en letras, algunos vehículos federales, algunos vehículos de gobierno, vehículos de emergencia, creo que no terminan en número, si no me equivoco, pero vehículos regulares en numeración, o sea, es tres letras, tres números. Okay. Mm-hmm. Mira, por ahí está Dixman, ¿qué está pasando? Dixman, yeah, bienvenido. Dixman por ahí. Buenas noches, Dixman. Buenas noches. Yo no conozco un don contable que se le olvidó eso. Yo soy contable, a mí no se me olvidó por si acaso. Yo no soy ese contable. Ese no soy yo. Ese contable no soy yo. Es buena esa, gata. Bueno, mi gente, nada, luego de esta introducción, ¿verdad? Y un saludo una vez más a los que están llegando poco a poco acá a nuestra transmisión en vivo del podcast de Nivel Escondido 364. Vamos a comenzar con, espérate, ay, se me fue la agenda, gato, se me fue la agenda, sí, se me fue la agenda, espérate, ya, gar. Bueno, vamos entonces a pasar, antes de las noticias, vamos entonces a pasar a esta sección. Esa ¿Tú lo hubieras sacado, Alex? Honestamente, no lo hubiera sacado. No lo hubiera sacado. Así que esa es la melodía para esta semana. Más tarde en el podcast pues le decimos cuál era. Si no, pues pueden intentarle en el chat a ver. Pero no lo vamos a leer porque lo vamos a dejar para más adelante. Voy a apuntar a quien dijo a ver quién la pegó. Así que vamos entonces a pasar. Gato, antes de pasar la noticia, ¿llegó alguien nuevo ahí en el chat que esté saludando y que haya dicho algo? Está por ahí el señor Sparwolf y dice, el menú de Crash Bandicoot 2, capa. Azuquita para todos. Dice, por ahí Dick Smile va a salir a hacerse café, que esto se pone bien bueno, dice por ahí. Por ahí se están saludando. Nice. Pues nada, vamos entonces a pasar a las noticias. Y esta sección es auspiciada gracias a mi compañero Sparwolf. Yo solamente había logrado conseguir una noticia relevante. Yo estuve buscando y dice, Dios mío, pero es que yo no encuentro nada, pero nada. Logramos yo hice un scan ahí chévere por la noticia, gato también, lo podemos conseguir algo, ¿verdad? Para informarle en la sección de noticias. Pues gente, esta noticia nos llega del mundo del cine y como todos saben, seguimos bajo el manto, ¿verdad? La amenaza esta del dichoso COVID-19 o el coronavirus. Y como todos saben, y no es secreto a voces, muchas cosas se están atrasando, muchas cosas se siguen poniendo en suspenso, de cuestión de que no se sabe para cuándo van a salir, ya sean juegos, contenido nuevo, películas, en fin, un montón de cosas. Y obviamente, una de las casas productoras más grandes, ¿verdad?, que es Disney, no está exenta de esto. Y ustedes saben, ¿verdad?, que Disney es dueña de muchas propiedades intelectuales, incluyendo obviamente Marvel, y a todos pues ya estamos allá familiarizados con el famoso MCU, que es el universo cinemático de Marvel. Todos saben, ¿verdad?, que para este año había unas películas que se supone que iban a estrenar, y la más reciente iba a ser ahora en marzo, que iba a ser el estreno de la película de Black Widow. La misma, obviamente, todos sabemos que esta película fue atrasada y no tenía una fecha o estaba en incertidumbre si para este año esta película iba a estar disponible. También para este año, como parte de la MCU, iba a estar estrenando en los cines la película The Eternals. Iba a estar estrenando y también se puso en veremos sin ninguna fecha de estreno. Pues tan reciente como esta semana, Walt Disney mandó una actualización sobre esta y otras propiedades intelectuales de ellos, de cuándo es que van a estar estrenando. Según estoy informando, ¿verdad?, Walt Disney Studios, referente al MCU, en el caso de la película The Black Widow, ellos decidieron mover el estreno de la película para un estreno durante verano, obviamente con vías a que esto mejore, ¿verdad? Yo no sé si de aquí a verano se puede decir que esto va a mejorar o no. También estuvieron moviendo el estreno de películas tales como, por ejemplo, Jungle Cruise, que es una película que viene por ahí con La Roca, con Dwayne The Rock Johnson. Esta película también ha sido movida y la movieron para el 30 de julio del 2021. O sea, para año que viene. La película de Eternals, que es una película que, según tengo entendido, es la película que va a atar a el género de los mutantes con el MCU. Pues esta película se esperaba que se estrenara también ahora para verano. Esta también la mueven para noviembre de este año. Lo que significa que las que originalmente iban a estrenar en ese periodo, todas estas películas de Marvel, todas están como que bumping, como que rodándose. Y ahora esto atrasa más los estrenos. Películas que se supone que iban a salir en el 2021, ahora van a estar saliendo más tarde en el 2021, inclusive hasta en el 2022. O sea, nada, es como digo, es Disney buscando a ver un time frame, un periodo de tiempo, a ver si esta crisis o esta cuestión mejora. Y nada, y sí, Kaku, perdón, dije verano, es noviembre, mala mía, Black Widow la movieron para noviembre. Es que Mulan, que era otra película que iba a mencionar, que también muchas personas que están pendientes al estreno de Mulan, yo soy uno que, fíjate, yo no vi Mulan, la película animada, pero la película live action de Mulan me llamaba la atención para irla a ver. Se veía súper, súper nice. Ahora mismo, Mulan se supone que estrenará ahora también en marzo, pero obviamente pues todavía pues no se sabe qué va a pasar con Mulan con esto. O sea, ahora se espera para julio 24. Again, estos son fechas tentativas. Todo esto puede cambiar a medida que, ¿verdad?, esta enfermedad siga, no quiero decirlo, pero siga avanzando en esta, ¿verdad?, obviamente en los Estados Unidos y a través del mundo, y todas estas producciones se siguen afectando. Así que nada, hay que estar pendiente a ver los anuncios. Si usted estaba interesado con estas películas, esté pendiente a ver eventualmente si esta crisis de verdad se va en hold y podemos disfrutar de este contenido en el cine o como la otra opción que ahora muchas casas publicadoras de películas están optando, que es las opciones de live streaming de películas por un costo que usted pues puede pagar por ver la película. Disney, sabiendo cómo es Disney, ellos no han mencionado nada si ellos van a optar por esta opción de que la gente pague para ver el contenido en vivo desde sus casas. Ya que Disney en cuanto a esto son medios, así que vamos a ver qué pasa con esto. Pero sí, es un setback bien grande para el MCU este año. Ya, era de esperarse que sucediera eso. Y el MCU no va a ser el único que se va a ver afectado. Ya vimos que la película nueva de James Bond fue de las primeras o la primera que decidieron moverla para más tarde, y la movieron para más tarde en el mes de abril, y después no, como que en abril no va a ser, vamos para noviembre, creo que la terminaron moviendo. Así va a estar sucediendo con todas estas películas. Según luce la cosa acá con todo este contagio del coronavirus, pinta que no va a haber actividad económica similar a lo que teníamos antes de todo esto, por lo menos hasta junio. Ya acá se está hablando que también en el mes de mayo vamos a estar adentro. Cuando digo acá, pues me refiero específicamente a mi estado, en Minnesota. La respuesta en los Estados Unidos ha estado más ligada a los estados y no tanto en el gobierno federal. El gobierno federal ha dado como que guías a seguir, pero como tal no ha mandado a nadie a trancar, sino que lo ha dejado a nivel de los estados que respondan como ellos mejor entiendan. Uh-huh. Pero ya, de esa manera, saludos a Florida. Vamos. la llevamos. De esa manera vamos a ver muchos proyectos de película, series de televisión, videojuegos que se van a estar moviendo de fecha, van a salir más tarde. Esta película, ¿cómo es que se llama? La de los trolls que estaban en cine. Trolls World Tour. No, Onward or something like that. Onward. Sí, Onward, de Disney. Esa, pues, el timing la agarró justo ahí en estrenando en el cine, y entonces tuvo ese periodo extraño donde, ok, estuvo en el cine, pero ahora va a estar para que la puedas disfrutar de tu casa digitalmente, y ahora está en Disney Plus. Entonces, exacto, es como que, wow. me imagino que proyectos que se hayan quedado ahí a medio lanzar, reconsiderarán si, ok, vamos a lanzarlo digital, etcétera. O otros proyectos que quizás no estaban tan cerca de la puerta de salida, los aguantan un poco. Espérate, no vamos a lanzar este proyecto para que genere la mitad de lo que estábamos esperando. Vamos a ver qué tanto podemos aguantarlo y luego lo lanzamos en un momento que sea más beneficioso para ellos. Esa se vio escocota, bendito, porque no vendió nada. Porque obviamente, como tú dices, el timing de la película desafortunadamente coincidió con por lo del coronavirus. Y otra película que también que llega esta semana, que es la de Trolls World Tour. O sea, hay algunas salas de cine que la tienen prevista, pero obviamente está en los comerciales, te anuncian el servicio de on demand, ¿verdad? Que tú puedes mandarla a pedirla online y la streameas en tu casa, o sea, no tiene que salir de tu casa. Pero sí, en el caso de Disney, fue un timing fatal. Yo sé que esta semana, yo me imagino que eso tiene que haber sido una publicación de April Fools. Supuestamente están diciendo que Black Widow y Mulan iban a brincar directo para Disney Plus, pero yo no creo. No creo con el billete largo que le meten a esa gente y las proyecciones que se hacen en ganancia. No. Hace más sentido para ellos aguantarla hasta que vuelva la actividad económica. Y no van a lo mismo jamás. No, y una vez termine todo esto, que la gente empiece a salir y empiece a finalmente a respirar profundo, los cines, los restaurantes, los negocios en general que sobrevivan esta catástrofe, en el caso de negocios, pues una catástrofe económica, los que sobrevivan van a estar haciendo su agosto porque la gente está ansiosa de salir a comer, de ir a darse una cerveza, de irse a dar un trago, de ir al cine. Si logran sobrevivir todo esto, deberían poder recuperar algo de lo perdido en durante ese periodo. Sí, no, está fuerte la cosa, pero esa es nuestra nueva realidad, Corillo. Así que, te la cagato, si nos puedes, yo no sé si nos puedes poner al día en el chat. El chat está, wow, va a 100 millas por hora. Déjame ver, sí, estoy dando acá para abajo para poder subir acá en el chat. Déjame ver dónde me quedé. Dice por aquí, okay, tú leíste el de Metaverse, chamaco 09, dice, los cines que estaban sufriendo ya, vamos a ver cuántos aguantan este golpe. Sí, el caso particular de los cines, los estudios hacen dinero con las películas, pero los cines como tal, económicamente no es que sean una mina de oro, no es que estén nadando en dinero las salas de cine. Dice, Wet Nation no ha visto Mulan animada. Tienes que verla. Por lo que he visto de la que es live action, hay unos cambios, por ejemplo, en la animada. Ella tiene el dragoncito, que en la animada la voz es la de Eddie Murphy, si no me equivoco. Y está funny, y el tono es para niños. Esta Mulan se ve un poquito más seria, y el dragoncito no, yo no lo vi en ningún lado. No creo que sea tan dark, pero no va a ser rayando en comedia. Ah, pues mañana la voy a ver. Por lo menos por lo que he visto. Esa Mulan tenía problemas antes de la enfermedad. ¿Tenían problemas de producción o algo así, Shinobu? Sí, me parece que vi que Metaverse publicó algo de que la producción se había aguantado por algo. No me acuerdo qué fue lo que pasó, pero algo pasó dentro de la producción de Mulan, que como que tuvo como que un pequeño frenazo. O sea, parece que había como que cierta discrepancia ahí, no sé. Quizás didn't test, quizás no le fue bien en el testing, en las pruebas que hacen. Pues las películas, antes de terminar la producción, una vez ya tienen algo bastante editado, no tiene que estar completamente editado, buscan gente, público general, los invitan a ver un screening de la película y a ver cómo reaccionan. Muchas veces están en duda si deben incluir ciertas escenas. Y entonces le preguntan a la gente, ¿qué te pareció esto? ¿Qué tal es esta escena? ¿Qué te pareció este storyline? Sí. Y mucho de ese feedback, si notan que es bastante marcado en una dirección, vuelven para atrás y hacen reshoot. Vuelven a filmar escenas y empiezan a cambiar cosas y a cortar aquí y añadir allá. Y eso puede pasar. Puede ser que en los testing no le haya ido bien. Mash nos comenta por ahí que aparentemente, saludos Mash, bienvenido, que habían problemas en Hong Kong con la película. También esa es otra cosa, el mercado de China ha aumentado tanto que ahora Hollywood trata de acomodar las películas para ese mercado, porque es importante para ellos. Y han habido películas que en el mercado de Estados Unidos han sido un boquete en taquilla. Pero en China se las ha dado bien. Me parece que la película esta de World of Warcraft, esa película en el mercado de los Estados Unidos, la taquilla le fue fatal. En China fue The Host. Ellos están muy conscientes del mercado de China. De hecho, cuando se atrasa la película nueva de James Bond, la decisión vino porque ellos esperaban o anticipaban que la película le iba a ir bien en el mercado de China, y China en esos momentos era que esto del coronavirus estaba en su apogeo, y entonces dijeron, no, vamos a atrasarla un mes más. Y entre esa decisión de atrasarla un mes más, explota la cosa acá en los Estados Unidos, y entonces como que nos vamos a moverla más adelante. China haciendo todo bien. Ya, duro. Sí, déjame ver por acá, rapidito, estoy escaneando por aquí. Mira, el gamer oficial está por ahí. Muy bien, saludo. Por aquí están saludando. Me estoy volviendo a pasar God of War, pero en modo God of War. Subiré a todas las Valkyrias. Subiré todas las Valkyrias a Twitter. Nice. Es el Dicky, se va a tirar esa misión. Dice, por ahí, déjame ver. Yo estoy igual, mano, la gente no hace caso. Tantos años viendo The Walking Dead y no aprenden. Entonces el problema fue que dejaron de ver The Walking Dead. Se cansaron. Onward se cayó en la venta por lo del corona, sí. Uh-huh. Y yo creo que la semana que viene llega a Prime la de Troll World Tour. Esta de Troll World Tour es la de los trolls que nosotros conocemos, del pelito así para arriba, uh-huh. ¿Verdad? De colores, ok. Sí, que ahora son músicos ahora sí. Déjame por acá, rapidito, estoy tratando de ponerme al día. Ahí llegué a Mash ahora, el dragón no sale, dice Mash. Le Molan tenía problemas en China, ok. Ok, vamos a ver por acá. Beep, beep, Hong Kong. Ok. Sí, que aparentemente la actriz parece que hizo unos comentarios al estilo regular que hubo de Overwatch. Del jugador de eSports que hizo los comentarios y lo que eran banear y qué sé yo, que algo así, no sé. So, it makes sense. Ya, por esos comentarios, el creo que fue el general manager de los Houston Rockets, hizo unos comentarios, y en esos momentos habían dos equipos de la NBA, estaban los Lakers y no recuerdo cuál era el otro equipo, estaban en China como parte de un tour, y iban a estar haciendo presentaciones, iban a jugar un partido, entonces viene el gerente general del equipo de Houston y hizo unos comentarios, en contra básicamente de cómo está operando el gobierno de China en toda esta situación con Hong Kong, y allá tumbaron todo, se para el Kuznunux, la NBA, no, aquí no va a haber juego, aquí no va a jugar nadie. Y apaga las luces. Recoge que nos vamos. Sí, eso estuvo cangre también, eso estuvo medio chaboncito. Sí. Mira, por ahí llegó Motomonku. Estamos al día. Estaría más o menos, vi que están saludándose mucho. So. Good job. Bueno, entonces vamos para la siguiente noticia. La siguiente noticia también es parte de los atrasos. Resulta que esta pasada semana, Sony Interactive Entertainment informó que han pospuesto el lanzamiento al mercado de The Last of Us 2 y The Marvel's Iron Man VR. Estos juegos son para PlayStation 4. Y el motivo para posponer el lanzamiento es debido al coronavirus. El lanzamiento de The Last of Us 2 estaba programado para el 29 de mayo y el de Iron Man para el 15 del mismo mes. Ambos títulos han sido retrasados hasta nuevo aviso. En un comunicado específicamente de Naughty Dog, el estudio detrás de The Last of Us, dijo que ellos casi habían terminado con las correcciones finales que estaban haciendo para el título. Si ustedes recuerdan, este juego había tenido una fecha de salida, era para febrero. Para febrero de este año se supone que The Last of Us 2 saliera. Y entonces luego lo atrasaron para mayo porque estaban corrigiendo cosas. Y en estos momentos todavía no han terminado, por lo que informan, estaban dando esos toques finales, pero no es el momento de lanzar un videojuego que también se espera que venda muchísimo. Con las tiendas cerradas, tendrían que depender exclusivamente de las ventas digitales, y eso no era. Así que yo me imagino que lo moverán hasta que finalmente la situación se vea un poquito mejor. Uh-huh. En esa línea de juegos atrasados, ahora mismo mi copia de Final Fantasy VII está medio en el limbo. porque yo la reservé en Amazon. Amazon me envió un email la semana pasada diciéndome, no tenemos ni idea de cuándo te la vamos a entregar. Diablo. Así que todavía no sé si tenga Final Fantasy VII para el día de salida, que es este viernes de esta semana. Así que no sé, no sé. No me atrevo a cancelarla porque tampoco, no la quiero comprar digital. Yo quiero tenerla en físico y la versión mía es la regular. Quiero comprarla en formato físico y es como que si la cancelo no debería tirarme a la tienda a comprarla. Así que yo voy a dejar que Amazon me la entregue cuando pueda. Mira, yo te iba a decir que tú sabes qué. Yo tengo el presentimiento que de aquí a que esa copia esté disponible, probablemente, quién sabe si hasta le honren, qué sé yo, algún descuento o alguna bobería. Tú sabes, que a lo mejor no tengas que pagar full price de lo que se supone que te tocará pagar ahora. A lo mejor por el delay, qué sé yo, le dan, qué sé yo, un 10%, un 12, un 15%, so, algo así, who knows. Actually, yo creo que cuando yo preordené, me estaban dando como un 20% de descuento o algo así, por preordenar. Ah, no, Ya, yeah, so no debería cancelarla porque ahora mismo ahorraría dinero. No, claro. Y anyway, tú no tienes tampoco como que un mega rush así violento de sentarte a jugarlo así rápido tan pronto te llegara. Bueno, yo quisiera jugarlo tan pronto me llegara. La cosa es que no estoy en la situación de sentarme a jugarlo cuando llegue. Porque pues, en ese sentido es como que, pues, si no llega el día que sale, you know, probablemente tampoco lo iba a jugar aunque me llegara ese día. So, it's okay, it's okay. Ah, está bien, pero, o sea, a lo mejor le arrojan un código de DLC gratis de algo, no sé. lo sabrás que lo que nunca hice fue la promoción esta de los Butterfinger y los Baby Ruth. Es que yo pensaba que iba a ser en el paquete, tú lo abrías y quizás por dentro tenía el código yo o algo. También No, no, pensaba no. eso. Y es que tenías que el recibo de compra entrarlo en el website y entonces. No en todos lados donde tú puedes comprar una barra de chocolate de esa, te van a dar un recibo que especifique exactamente el item. Por ejemplo, cerca de mí, de mi trabajo, hay tienditas pequeñas de esto, como unos colmaditos. Ellos no te dan recibo de nada. You know, pagaste y ya. Y aunque Como me de los dieran newsstands, recibo. eso que venden dulces y Sí, revistas y todo sí. eso, cosas. Y los pocos donde te pueden dar recibo no está itemized. Dice, yo pagué tanto por en la categoría de candy. Entonces, la gente en la internet estaban diciendo, mira, el mejor sitio para ir a comprar esto es en Walgreens, porque el recibo especificaba que era ese item. So, cuando lo entrabas allá en el website, aparentemente, bien, no cumplía con los requisitos de ello. Yo como que, diablo, qué boquetazo. Esta gente haciendo esta promoción. Como que no fue, no se explicaron bien o no fue de la mejor manera posible, tú sabes. Yo hubiese tirado Sí. los códigos dentro del producto, eso no, pss, o sea. Sí, la cosa, a lo mejor fue un acuerdo que llegaron tarde. También modificar ese tipo de empaque para una promoción puede ser que cueste muchísimo dinero porque estás modificando el empaque. Bueno, sí. Ya. Yeah. Eso cuesta un montón de dinero. Y dijeron, ah, no, eso lo resolvemos de esta otra manera. Pero No, ya es muy conveniente. y si lo hacías a la antigua, como se hacían estas promos antes, los 90, que le pegaban el código con tape de fábrica por encima de las cajas, remueve y el papi hubiese volado, hubiesen arrancado las promos hace tiempo. Ahora quisieron hacerlo bien sofisticado, yo creo que la terminaron embarrando, pero yo conozco a par de gente que lo tiene, que lo logró conseguir, so, GG por ello. Pero probablemente a lo mejor después sale por ahí gratis y lo tiran por PlayStation, whatever, qué sé yo. Aparece por ahí un team dinámico de Final Fantasy VII Remake. A Alex, el chat por acá está intrigado. ¿Quién es tu barbero que está trabajando ilegalmente durante estos tiempos? Mire, shh, silencio. Coco, me he callado. Mire, shh, cómo ha callado. Cómo ha tirado el barbero mío. Angel Do dice F por tu copia de Final Fantasy VII, gato. Sí, vamos a ver qué sucede, pero ya no tengo fe de que llegue el viernes. Mira, mira, me da gracia. Motomonku se viene a fijar hoy que yo estoy recortado. Yo llevo ya más de una semana recortado y él se vino a fijar ahora. Qué mucha atención me da Motomonku a mí. ¿Ves lo que te digo? ¿Qué te digo? Este amor no progresa. Este amor no progresa. Va cada vez para atrás, para atrás, para atrás. Debe ver por aquí Surfing Boy, está por ahí, muy buenas Uy. noches, Surfing. Este, Serfín tiró por ahí el besito, pero yo creo que Alex no tiene. Ah, no, no, yo en el podcast no activo el bot, mala mía. Dejar por acá, W siempre para darte una mano, dice por ahí, Sparrow, refiriéndose a lo que comentamos de la promoción esa, que los recibos de la W funcionan. Dejar por acá. Pero te voy a mutear un momentito y te voy a desmutear. Okay. Porque te escuchas un chispitín robótico. Ok. Ya, yo estoy viendo mi video allá. Mi video en tu computadora se ve horrible, de que hasta con un lag salvaje. Pues, y te estoy capturando directo desde la pantalla de Skype. O sea, no tengo nada más corriendo en el background. Yo cerré todas las aplicaciones. So. Y acá, por lo menos, si fueran issues de internet, por lo menos acá estoy 0.0 de frames, estoy corriendo a 3148 kilobytes por segundo, que eso es súper bueno. So, yeah. Aquí nos está troleando, aquí nos está troleando la transmisión. A ver, por acá, rápido que te vi, ok. Bueno, ¿cómo molestó cuando se te vio recortado? Dice Noemi, yo recorto hasta mis perros. Sí. Noemi, ¿quién te recortó, Alex? No, a nosotros nos recortó el barbero de siempre, que siempre nos recorta. Pues que el tipo, pues, se tiró la chanza, ¿verdad? Y está recortando a domicilio. O sea, tú lo llamas, él va a tu casa. Pero obviamente va a las casas de gente de confianza. O sea, él no va a la casa de todo el mundo. Entonces, pues, como sabe que nosotros hemos estado aislados, pues, no, pues está bien, pues voy allá entonces. Y tiene la canción, tú me llamas, entonces voy, Don Recortador es quien yo soy. Exacto, sí, pues nos dio un estilito. Yo le dije que dije, bájame lo más que puedas, porque quién sabe cuándo nos volvemos a recortar de nuevo. Recórtame como creas. Sí, no, y da la casualidad, él nos está recortando, termina. Y de momento, mi padrastro salió para comprar un medicamento. Y mi padrastro ya por eso le dice, mira, dile al chamaco que recorte, que ponemos una patrulla. O sea, que recoja, que ponemos una patrulla por ahí. Y él terminando me sacó la sabanita, recogió todo, tiró todo el carro, y la patrulla que pasa. Y nosotros pues así hablando chilling en la marquesina y la patrulla que pasa. Y nos saludó y todo, adiós, otro adiós. Por poquito mangan al pobre muchacho, mano, de verdad. Por poquito. Por él, yo creo que no sé si se aguanta en su casa ya. Entonces yo le aconsejé, dije, mira, pero cógete un brillo, sé que son chavos, porque le está cobrando un poquito más caro porque está yendo a las casas, o sea, está usando su gasolina. Pero ya. No, y se está exponiendo también. Sí, yo le hablé bien claro, le dije, papi, bájale porque te estás exponiendo y aunque tú no creas, estás exponiendo también a quien estás recortando. Te lo estás exponiendo. Sí, exacto. Pero a todos con las personas que tenga contacto. Uh-huh. Él sí, pues tú sabes, él desinfectó su máquina, desinfectó todos los aparatos que usa, tijeras, cepillos, navajas nuevas, desinfectó la máquina entre nosotros, pero aún así el contacto físico está. O sea, él tiene que tener cuidado. Yo espero que siga recogido. Dice Motomongo por aquí, no es que Gato esté pixelado, es que Nation está demasiado cigalado. Gato sigue, espérate, se me movió aquí. Gato sigue, reglas sociales y no se ha recortado. No, yo compartí con los muchachos un meme que me hizo reír. Era un sloth, un perezoso, así con un recortito así en la pollina, y decía, día 14, me recorté yo mismo, y yo estoy como que, yo llevo días considerándolo, yo creo que me va a pasar la máquina. Sí. Oiga, si quieres, en un momento dado, podemos, yo pongo break un segundito, y cualquier cosa, si crees que se sigue viendo mal, yo switcho a Discord rápido, y te cojo la videollamada por Discord, y crees que puede mejorar la calidad de la imagen tuya, eso yo lo hago en un minuto. Vamos a ver. Después que terminemos las noticias. Sí, puede, cúbreme en el chat en lo que entro acá a Discord y seteo. Dale, déjame ver por ahí. Mira, por ahí llega Mr. XD, dice, ya mencionó lo de Fallout. ¿Qué de Fallout? ¿Cuánto lo retrasaron? ¿Qué retrasaron de Fallout? No sé nada de Fallout. Dice lo último que sé de Fallout es que los que tienen Fallout 76 en whatever, que lo hayan comprado donde se compraba inicialmente, ahora que va a llegar a Steam, lo van a tener de gratis. Eso es lo único que yo he escuchado Fallout recientemente, no sé si eso es lo que él se refiere. Okay. Okay. Ahí sí. Vamos a ver acá. A ver, dice que retrasaron el DLC. Ah, ok. Chacho, se están retrasando todo aquí. Chacho, esto está brutal. Todo lo están retrasando. Dice Mary Tacho, yo estoy practicando mi técnica secreta del cepillo Avon Capa. Dice Chamaco, gente, recortarse uno mismo no es tan difícil. Yo lo hago desde 2012. Vayan a YouTube, hay buenos tutoriales. Solo necesitan una máquina, un espejo de mano y un espejo de pared. Bueno, no es fácil si es simplemente pasarte un peine por toda la cabeza y ya. Por ahí, ¿quién te hace los cerquillos y quién te cuadra? Dejen de eso, los barberos comentan bien, dice Motomoku, que estoy de acuerdo contigo. Y... Están vacilando aquí de que no le interesa la noticia de Fallout. Boom. Ok. Ya, Ahora yo sí. estoy viendo tu Discord. Yo estaba viendo tu Discord. Yo creo que ahora sí, gente, ¿verdad? ¿Tú Sí, lo ahora se escuchaste, ve verdad? mejor, ahora se ve mejor. Ok, déjame ver Maybe aquí. es los settings de Skype, de cómo está recibiendo allá o algo. Sí, Skype, Benito. Skype es la voz, pero a veces se pone. Ok. Voy a cambiar de micrófono porque creo que me está escuchando por el micrófono de headset en la llamada de Skype. Ya lo Okay. cambié. So yeah. Ahora yo creo que me escuchas mucho mejor. Sí, ahora lo escucho. Sí, ven, ahora sí es mejor. Ahora se ve mejor, dice el chat. Nice, Bueno, vamos para acá, para el chat rapidito. ¿De dónde quedaste? Nada, ahí los muchachos vacilando con lo del recorte. Ahí lo más relevante fue. Déjame ver. Nada, yo te parece que va a hacer algo en la casa que va a dejar el vivo a meter mano. Así que viene ahorita yo por ahí. Dice por ahí, es para, dice, ya sabemos la razón de los cerquillos visoriojos de chama. ahí se ofendió chamaco, eso es Sí, chavaco. declaración de guerra ahí. Sí. Ahora quiero un reto, ahora quiero un reto para el Bacalao Speedrunning League. Ahí está. Déjame por acá, bueno, ok. By the way. Recortarme yo mismo, le meto sí y solo si es todo el cocote. Por ahora tengo corte de nena, pues no hace falta. Ya, yo si me fuera a pasar la máquina, yo me paso así completo. Yo de hacerme ningún estilo ni me atrevo a intentarlo, pero después termino con un mega tostón ahí. Ya sería como que la máquina. Va a parecer después un Ken de pelo plástico, pero mejor que todas las greñas ahí a lo loco. Yo una vez cogí como que la manita, recortarme yo mismo y después cogí para insultar y dejé de hacerlo. Pero yo me pasaba, yo hacía eso, yo pasaba la máquina por toda la cabeza. Yo cogía, por ejemplo, si yo iba a viajar, yo iba a viajar para Estados Unidos, yo cogía, pasaba la 2 por toda la cabeza, la 2, y pues la que era mi esposa, pues se llama hacer cerquito, porque ya sabía, pero yo pasaba la máquina por toda la cabeza, o sea, y lo hacía siempre, La administración la pasada, pasada claro. administración, exacto, y lo hacía siempre la noche antes del viaje. Claro, de la cogía para la insultada, pero pues. Sí. Yo le pregunté a mi esposa si se atrevía a Te voy a recordarme, decir que no, ¿verdad? Así, espera a ti, ve a un barbero de verdad. No seas tan maceta. espera que se resuelva la cosa. A dejar que Aria me recorte. Bueno, esa es buena, la nena. Pues, Doria, cúrate ahí. ¿Sabes qué es el sueño de todo el mundo? Pasar el acero a alguien por el cocote. Sea de una forma benéfica o sea de una forma fun, ese es el sueño de todo el mundo. Dame esa máquina. Para encima. Ay, ay, ay. Bueno, Dice para que nada. Chinobu, yo me hacía recorte solo desde la high. Oh, wow. Eres Pero bravo, Chinobu, ¿qué Chinobu. hacías? ¿Te pasaba la máquina así completa o te hacías un fade o te hacías algo más complejo? Ay, Pues Chinobu, yo no sé que hay gente que preocupas. se recortan ellos mismos y lo hacen bien, pero chacho, la habilidad que tengo yo no me afeito bien, no voy a recortar bien. Eso es verdad. Yo que odio afeitarme, hermano. Yo lo detesto, Ay, mano. sí, bueno. Yo lo detesto. Dice Mayri por aquí, tengo un tío barbero, pero sí, 21 años de free barber. Pero 21 sí, años de. 21 años. No entiendo. Ah, ok. Free. Ah, de que tiene barbero gratis. Ok, sí. Ok. Este Gente, hay que montón. amarse a uno mismo, vayan al barbero. Dice Chino que se hacía el fake truco con dos espejos. Eso es habilidad, Chino, porque Coño. yo puedo tener la casa de espejos al lado mío, Y no, te no lo sabe. aseguro que me dio una oreja. Mira, Chiro, hubo un tipo bien habilidoso. ¿Y que, dónde estuvieron esas habilidades anoche? Vamos a banear aquí a Alexander. Sí, time out. Bueno, vamos con la próxima noticia, gato, que esto te está yendo por la pendiente trambólica hace rato. Yeah. So, dale, te toca a ti, que es la Fortnite. Sí, exacto. La de Fortnite. Sí, Fortnite, gente. Ustedes saben que nuestra próxima noticia es de Fortnite. Gente, Fortnite, sí, gente, todavía Fortnite es relevante en el mundo del gaming. Y salió una noticia esta semana bien interesante. Ustedes saben que Fortnite siempre pues busca como que, no gusta la palabra innovar, sino de como siempre tienen, tratar de tener contenido nuevo, fresco, hacen acuerdos con estas propiedades intelectuales para meter personajes, hacer colaboraciones con otras compañías, en fin, un montón de cosas. Pues gente, en esta temporada que comenzó hace poco, pues ahora los jugadores van a poder utilizar nada más y nada menos que el skin del antihéroe Deadpool. Ya anterior a esta temporada ya se habían visto como que unos hints de Deadpool, pero usted no podía utilizarlo. Pues en el juego, cuando usted entraba al mapa, pues veía como que referencias o imágenes y cosas haciendo alusión a Deadpool, pero again, usted no puede utilizarlo. Pues también siente como el Battle Pass de esta temporada de ahora, ahora sí puede incluir el skin de Deadpool para usted utilizarlo en el juego. Adicional a eso, usted puede desbloquear contenido relacionado a Deadpool, desde las famosas ya katanas de Deadpool, las pistolas, los bailes, en fin, un montón de cosas. Pero la diversión no termina ahí. Es que también en una área del mapa, específicamente en un lago que está cerca de unas islas, hay como un yate privado, ¿verdad? Ahí en el agua. Los jugadores pueden llegar hasta ese yate, y cuando usted llega al yate, es básicamente un party jet de Deadpool. O sea, está todo decorado de cosas de Deadpool. Es como que una fiesta. Tiene un landing strip de una plataforma aterrizada, perdón, de para helicóptero. En fin, un party song en ese barco de Deadpool. Así que, nada, si usted es fanático de Deadpool, pues, y obviamente es de los que pagan todo esto Season Pass de Fortnite, pues verifiquen que ya, pues de seguro ya tienen el skin ahí de Deadpool. Tienen que seguir jugando para desbloquear el resto del contenido, y pues va a tener a su antihéroe favorito haciendo paredes en madera y matando gente allá en los mapas de Fortnite. Y sí, gente, todavía hay gente que juega Fortnite, aunque usted no lo crea, aunque ya no suene tanto como sonaba antes, pero sí. Sí, todavía Fortnite sigue teniendo su comunidad y sigue siendo bastante relevante por ahí en el mundo de los videojuegos. Ya, los números de Fortnite han bajado, pero aún está sólido el juego. Hacía tiempo que no escuchaba nada de contenido nuevo. Ahora Deadpool, que yo sepa, no hay ningún proyecto de Deadpool por ahí corriendo. No sé por qué viene llegando ahora. Sí, exacto. Bueno, especialmente sí, con todo esto cancelado, etcétera. Con toda esta cancelación y todo pospuesto, porque supuestamente ya están hinteando de que Deadpool se va a unir al MCU, pero hay que esperar que se haga el debut de los mutantes, como un revuelo ahí del cara con eso. Yo no sé qué va a pasar con todos estos IPs, pero sí me está tan raro a estas alturas, porque no hay película, no hay miniserie, no hay nada, no hay juegos de video tampoco de Deadpool nuevos, I don't know. Maybe piensa que Deadpool te deja la chavo. I don't know. Alguien por ahí en el chat que juegue todavía Fortnite. Esos skins, como decir los de Star Wars, los de Batman, los de Deadpool, son permanentes. Si tú los obtienes, los compras, lo que sea, se quedan y tú los puedes utilizar cuando te dé la gana. Eso es así. Oh, ok. Puedo entrar en estos momentos a Fortnite y ver Stormtrooper en un lado y a Batman en el otro. Claro, sí. Ahora mismo creo que han habido, pero son bien pocos, skins por tiempo limitado. Pero es tiempo limitado para adquirirlo. O sea, están un tiempo en el store de ellos. Ok, no puedes ir a comprarlo en cualquier momento. Pero... Exacto, si no lo compraste, no lo vas a tener. O sea, tienes que comprarlo cuando esté ahí. Una vez tú lo tienes, o si te lo incluye el Season Pass, los tienes ahí, eso es tuyo para siempre. Pero si tú eres de los que compras los skins sin tener el Season Pass, todos esos skins, según van cambiando el contenido, solo van removiendo. O sea, que tú tienes que ser rápido, comprar el que te gusta, porque si no, no lo vas a tener, o sea, no lo vas a conseguir jamás. Ok. Sí, o sea, probablemente yo no puedo ir hoy y comprar el skin de Batman, porque ya pasó la promoción esa. Sí, probablemente ya la promoción pasó, y el que lo tiene, pues cool. El que vaya ahora no lo va a conseguir. Nada okay. de Batman, nada relacionado. Got it. Sí, sí. Este por ahí en el chat dice Mari, bueno, noticia de bono. ¿Han visto los retro shops haciendo ventas por Instagram? No, lo he visto. Yo he visto por ya, Twitch, no. pero no por Instagram. Ya, yo Instagram yo nunca entro, mayormente yo me paso por Twitter y ya no me he topado con nada, pero tampoco es que siga retro shops. Mm. Pero ya la gente buscándosela. Yo buscar el money, los mula. Yeah. Bueno, ahora sí, vamos entonces para la última noticia de esta semana. Entiendo que estamos al día en el chat, así que vamos sí. por acá. Y es que, gente, anda corriendo un rumor por la internet que indica que Nintendo estaría este año relanzando la mayoría de sus juegos de Super Mario, esto para la Nintendo Switch. Se desconoce cuáles serán los juegos, de ser este rumor cierto, pero pinta que podría estar llegando por inspirado en el 35 aniversario de Mario, y se habla específicamente de Super Mario Galaxy como uno de esos posibles títulos a relanzarse. Uh-huh. Acompañado de ese rumor, también se indicó que Nintendo podría estar publicando un juego nuevo dentro de la línea de Paper Mario y una versión deluxe de Super Mario 3D World. Nuevamente, estos son rumores. Uh-huh. Nintendo no ha dicho nada, pero vamos a estar pendientes. A mí me interesa muchísimo que Nintendo saque estos juegos de Super Mario que salieron en consolas anteriores, entiéndase GameCube, Wii U, que uno 64. Pues quizás por no tener, ya, de los de 64, que quizás por no haber tenido las consolas en ese momento los perdieron. Por ejemplo, uh-huh. Super Mario Sunshine, yo jugué, pero poquito, y me quedé con las ganas de jugarlo, y entonces, pues ahora no tengo opción, a menos de que hagan un relanzamiento. Los Mario Galaxy nunca los jugué, también me interesaría jugarlo. So, uh-huh. Yo espero que este rumor sea cierto. Me encantaría que fueran todos parte de una misma colección. No creo que vayan a hacer eso. Me imagino que lo sacarán en individuales. Una colección con todos los juegos suena fantástico. Nah, yo creo que conociendo a Nintendo, eso viene individual. Eso viene individual. Individual sí. O quizás ponen dos juegos en uno. Porque cobrarle $60 a las personas por, digamos, Mario 64. Está fuerte, pero quizás si lo hacen un bundle de dos juegos, Mario 64, Mario Sunshine en uno, y el otro bundle, qué sé yo, es Mario Galaxy 1, Mario Galaxy 2, pues quizás uno dice, ahí es más llevadero, pero ya. Vamos a ver, yo espero que sea cierto. Yo estuve leyendo ahorita algo parecido a eso, y que aparentemente todo pinta que entre los juegos que van a salir remastered o refritos, como usted quiere llamarlo, sí, suena fuerte Mario 64, también aparentemente es un Mario Sunshine remastered y Galaxy. Son los títulos fuertes que suenan como que van a ser los remasterizados, y obviamente lo que mencionaste es unas versiones deluxe de Mario 3D World con niveles adicionales a los que tiene el juego original. Yo, por lo menos en mi caso, a mí me gusta jugar Sunshine, yo nunca jugué Sunshine. Mario 64, maybe yes, maybe no me interesará jugarlo, es que siento que 64 es como si jugara Odyssey, o sea, ¿Tú nunca jugaste Mario 64? No, mano, lo probé una vez y no me gustó cómo se veía. Yo lo jugué, de hecho, yo lo tengo. Yo tengo una copia de 64, pero nunca le metí mano a eso. Y los Galaxy, yo nunca lo terminé, pero... Ya, los Galaxy nunca me nunca los jugué, de hecho, nunca tuve opción al momento para jugarlo. Yo sé que estábamos hablando eso otro día, creo que fue, no me acuerdo si fue durante un live stream o no me acuerdo, que Gio comentó que en el caso de los Galaxy, a él lo mareaban. Y para la gente en el chat concordó de que eran como que tendían como que a marear un poco. Pero en el caso de Galaxy, con controles modernos que no tengan que usar los dichosos motion control del Wii, yo me apunto. Porque también eso era una cosa que me privaba de muchos juegos en el Wii. La maldita de estar usando el Nunchuck y el motion control. Oh my God, yo detestaba los juegos así en el Wii. Así que si viene un Mario Galaxy con los controles modernos que yo puedo usar el Switch con mi Pro Controller, I'm down. Ya, yeah, suena bien que hagan eso, entonces. Sunshine también me gustaría. No. Dice para ahí... ¿Ah? No, Mari diciendo que a mí Mario 64 como que no me atrapó, esperaba otro Super Mario World. Ay, eso estaría brutal. Un Super Mario World. ¿Usted se imagina un Super Mario World? O sea, remaster pero remaster. Un Super Mario World. Wow. Con gráficos de los 3D World o algo así. Eso estaría bestial, gato. Un 3D Super Mario World. Oh my God. El equivalente, digamos, en el salto en visuales de los Mario de Nintendo a los Mario de Super Nintendo en el All-Star Collection. Pero un poquito más. Yo le daría como que los visuales, por ejemplo, de Super Mario Bros. U, que salió para Wii U, que fue un upgrade visual del juego. Yo, como yo digo en equivalencia, you know, sí, que uno vea el salto en... Sí, que se note, que uno lo vea, que uno lo viva. Ah, chacho, I'm down. Aunque fíjate, lo que son las cosas, cuando yo vine a jugar Mario All-Star, yo lo veía y decía, no se ve tan diferente, hello. Y cuando uno vuelve para atrás para Nintendo, yo dije, diablo, en verdad, no se veía así para nada. Sí, para nada, sí. Entonces, ya, la versión de Mario All-Star es el subconsciente de uno, como lo recuerda. Sí, bueno, pero a mí por lo menos, a mí me encanta Super Mario 3D World para el Wii U, es tremendo juegazo. Si sacan un Deluxe Edition para el Switch, gente, de verdad, y usted nunca jugó 3D World, gente, cómprenlo, no se van a arrepentir. El juego es muy bueno, y si es verdad, como se apuntan los rumores de que va a tener niveles extra y levels adicionales, cómprenlo, meta de mano. Yo honestamente, en ese caso, ese juego yo le doy skip, o sea, yo le doy next, porque yo lo tengo en Wii U y yo prácticamente ya estoy a punto de terminarlo, o sea, para que yo voy a gastar, o sea, si la experiencia va a ser la misma, o sea, pero el que no lo experimentó, go for it, uh-huh. Se lo recomiendo a José Raúl. 3D Ball es súper bueno, y practica el uso del gato para cuando venga a jugar Mario Maker 2. Que fue que salió el gatito por primera vez, el Cat Suit. Yeah, el Cat Mario. Cat Mario, oh my God. Saludos a Luri. Bueno, pues con esto terminamos entonces las noticias, Alex. ¿Terminamos? Sí. Sí, es que no me acostumbro todavía, pero ya. Bueno, gente, como dijo mi compañero gato, ya esa fue lo último de las noticias para esta semana. Una vez más, gracias a Gio por haber raspado el pegado de las noticias, por la verdad que busqué y no había encontrado nada interesante, pero el hombre ahí sacando la cara por el equipo. Así que nada, vamos entonces a nuestra próxima sección, pero antes... El dato kick de la semana. 8 de abril de 1966, nace en Dallas, Texas, Estados Unidos, la actriz Robin Wright. Saludos a Robin, que siempre nos escucha toda la semana. Toda la semana. ¿Sabes quién es ella, Alex? Sí, o sea, a principio, y yo contra, no me acuerdo, pues, cuando vi la imagen, yo, ya me acordé quién es. Ya, yo puse el link ahí por si acaso. Sí, gracias. Ya, gente, para los que... Le suenen, pero no saben quién es. Ella es la actriz de House of Cards, la que, ¿cómo se llamaba el personaje de ella? La esposa del presidente que termina... ¡Oh, spoiler alert! Pero, la esposa de Underwood. Claire Underwood se llama ella en House of Cards. Ella también es... USC Blair es Claire. Claire, ya. Yeah. Entonces, ella era Jenny en Forrest Gump. Ya. Yeah. De hecho, yo cuando empecé a ver House of Cards, yo no sabía que era ella Jenny, porque han pasado tantos años de Forrest Gump, uh-huh, que como que no había caído en cuenta, y yo creo que mi esposa fue quien me lo dijo, wow, sí, es cierto, es ella. Pasa mucho. Y como en House of Cards, ella sale con el pelo corto, uh-huh, no se parece en nada en Forrest Gump, no te lo recordamos porque tiene el pelo, cabello largo, precioso. O sea, pero una mujer bien elegante. Entonces, ¿con quién también me pasó eso? Que yo de primera instancia no la reconocí, que de estas actrices de años y se pues más o menos se conservan. La mamá de Jax en Sons of Anarchy. Que ella era la que salía en... La de Married with Children. Sí. Oh, sí, ella a mí no sé, se me pasó. Pero en el caso mío, yo la había visto también en Lost. So, yo no hacía tanto tiempo que no la veía, digamos, de Married with Children. So, yo había visto más o menos la progresión de ella. Si tú la dejaste de ver en Married with Children y te la encontraste en Sons of Anarchy, sí, te entiendo, porque han pasado muchísimos años. Pero ya entre medio de eso, ya yo la había visto en Lost. Yo como que, ella me es familiar. Cuando hago el film, ¡ay, es la que sale en Married with Children! ¡Oh, my God! ¡Qué cambio! Nice. Pues nada, una vez más un saludito a Robin Wright, que nos escucha toda la semana. Así que, yeah. Bueno, Vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección, gente. Vamos a pasar entonces a las publicaciones en videojuegos para esta semana. Y aún así, pues se siguen saliendo contenido por ahí para videojuegos. Esta semana va a estar llegando Disaster Report 4 Summer Memories. Esto va a estar llegando para PS4, Switch y PC el 7 de abril. Y el viernes 10 de abril se acaba el mundo porque llega por fin luego de tantos y tantos y tantos y tantos años y tanto C3 y tanto demos y rumores y pa' aquí y pa' allá. Luego sufrió un atraso, pero ya por fin llega este viernes Final Fantasy VII Remake para el PlayStation 4. Viernes, obviamente, en plataformas digitales, y los que compraron el Collectors, ¿verdad? Que ya es de por ahí de camino. Y si alguien tuvo una suerte y se topa, no sé si consiguió una mafia que le sacaran una copia física, yo no sé de dónde, pues le llega este viernes. Así que ya, esos son los estrenos más relevantes. Y obviamente Gato comenzó en el post hablando que su copia pues está atrasadita, la de Gio va de camino, la mía también viene de camino, que es el Collectors. Ya hubo un par de gente que tan temprano como esta semana ya han recibido sus Collectors Edition. O sea, Square Enix los mandó antes de tiempo, o sea, que ya hay personas que están mega adelantados en la historia de este primer disco de Final Fantasy VII. Así que estamos pompeados con eso, así que estoy loco porque me llegue esa mega edición. Hasta ahora el Collector's Edition más caro que he pagado en mi vida. Oh my God. Y señor, por favor, que este sea el último. Este sea el último, por favor. Nuestro amigo MoySnake85 le llegó la versión para coleccionista. De hecho, estuvo jueves o viernes haciendo un unboxing. Y no vive en su canal. Ya, yo no sé qué pasó ahí. Yo creo que con esta situación, Square Enix, para poder compensar, las envió un poquito antes, pensando que quizás se iban a atrasar. Sí, sí. A él le llegó, él la ha estado jugando, pero la ha estado jugando fuera de stream, porque se supone que todavía no estén haciendo stream del juego. Hay gente que se aventura y los hace, y los han estado dándole time out en Twitch y eso. Se supone que esperen a la fecha de salida para comenzar a hacer streams. Hay unos poquitos nada más que están autorizados directamente por Square Enix, que les dieron ese beneficio, pero entonces esa certificación se la tienen que enviar a Twitch para que no les banen el canal o no les time out en el canal. Sí, tienen que mantener a Twitch en el loop. Sí, pero bien pocos que le dieron ese window. De que mira, te llegó antes de la situación, métele. Tú tienes buenos views, eres un canal de contenido ya reconocido, procede, mete mano. Pero los canales pequeños pues tienen que tener un poquito de más cuidado, tienen que cuidarse con eso. Dice por acá, rapidito, para leer el chat, Surfing Boy dice, a mí me pasó con la de Titanic. La vi ahora y no se parece mucho, pero está dura como quiera. A mí también me pasó eso con ella. Hubo como que dejé de verla por un periodo de tiempo. De hecho, no había dejado de verla, era que se veía ya diferente. Estoy hablando de hace años atrás. Y después hice la conexión. Ah, mira, está en la de Titanic. Ahora sale, está en la sopa. Ya está en un montón de películas y cosas. Dice por aquí, Shinobu, no has visto mucho cine. Dice por aquí, sí, ella está en todos lados. Chinobu dice que va a esperar a que esté barato. Yo vi ya el collector, dice Chinobu. Fotos por ahí, sí. Yo quiero jugarlo pronto. Vamos a ver cómo se acomodan las cosas. Sí, yo he estado evitando porque hay un par de canales que yo sigo que están autorizados a streamearlo. Y yo pues no estoy tratando de no entrar. O sea, no es que no me quiera spoiler con la historia, porque todos los que jugamos Final Fantasy VII ya sabemos el desenlace. Sí, de lo que va pero a pasar. Van a haber cambios, porque yo imagino que la historia overall, big picture, va a ser la misma, pero van a haber muchos detalles y cositas y cambios extra también. Yo no he querido ni ver los trailers, yo no jugué el demo, yo estoy en blackout con eso. No pienso jugarlo en stream, ese juego es para mí, para yo disfrutarlo. Exacto, estoy de acuerdo contigo. Yo sé que, pues quiero que cuando vea cosas que yo vi en su momento original, verlas ahora en esta nueva definición visual y auditiva, que me huele la cabeza, como que ¡oh! Yo me acuerdo de eso, qué brutal se ve. O sea, yo quiero que me pase eso. Y eso es jugarlo, mira, a mi paso, mi tranquilidad aquí. Off stream, no comprometerme a streamearlo porque honestamente es fuerte. fuerte, porque eso es un juego que va a ser bastante largo y uno le gusta este tipo de juegos, uno le gusta estar pendiente a los detalles, pues disfrutárselo y no como que stream it all the way, como que no brega. Ya, yo no tengo la habilidad de poder estar mega pendiente del juego y atender el stream a la vez. Mm. Entonces, un juego donde realmente quiero dedicarle toda mi atención, es como que no voy a hacer stream porque either no leo el chat nunca o leo el chat y no sé qué está pasando en el juego. Exacto, sí, ya, mejor esto es como con un caviar para uno, un caviar personal. Mari dice, yo estoy igual con Doom Eternal, tan pronto llegue la PC, va comprado y pasado. Nice. Bueno, dice Chino por ahí, sí, y ellos agregaron cosas de, sí, de hecho, donde yo creo que va a terminar la historia de este primer capítulo, por llamarlo así, yo creo que eso no lo hacía back in the day en cuanto en 6 horas. So, ellos van a meterle un montón de cosas entre medio. 6, 8 horas, y bueno, en el caso de nosotros, sumarle la ecuación bacalaística, so ya. Sí, donde yo creo que termina, pues yo no sé dónde termina este primer capítulo, pero yo creo que termina cuando uno sale de la ciudad. Midgar, sí. Sí. So, ahí es donde yo entiendo, ahí es donde yo lo cortaría. Bueno, eso es lo peor, porque, ay, Dios mío, eso va a ser tan triste, como cuando llegue esa parte, qué sé yo, que hay con Cinematic, y vas el mundo así, ¿verdad? El open world del mapa, y hay uno como que, y de momento, see you next time, to be continued, como que, Dios mío, que ahí es que empieza la agonía de uno, mano, y uno empieza, bueno, la segunda parte, ¿para cuándo, Square Enix? ¿Para cuándo? Tiene. Está brutal. Bueno, nada, pues vamos a continuar por aquí, vamos entonces con los estrenos en películas, ¿verdad? Caseras. Tenemos que esta semana llega Doolittle. Esta película sale en formato DVD y Blu-ray, está clasificada PG. Y esta película, pues, básicamente trata de la historia del Dr. John Doolittle, un excéntrico doctor con la habilidad de poder hablar con los animales. Él desapareció del ojo público luego de que su esposa falleció. Y es cuando la reina Victoria se cae enferma y es le encargan a Doolittle de que la ayude y que la salve, buscando una posible cura para su enfermedad. Ahí es que entonces Doolittle se va en una aventura con sus amigos animales a una lejana isla que solamente existía en leyendas e historias, y él piensa que en esa isla va a encontrar la cura para la reina. Así que ahí en esa aventura va a conocer nuevas criaturas, nuevos enemigos, y, ¿verdad? Obviamente en esta travesía va a descubrir cosas de él y salir, ¿verdad?, de ese alejamiento que tiene de la sociedad por el fallecimiento de su esposa. Así que esta película no fue muy bien recibida en la taquilla en el cine, así que, es con Robert Downey Jr., by the way, así que... Yo vi los trailers de esto, no me interesaba para nada verlo. De hecho, yo no sabía que Doolittle era un libro, algo que ya había existido antes de Dr. Doolittle con Eddie Murphy. Hasta este trailer, yo pensaba que el Doolittle era Eddie Murphy. Y ahora es como que, wait, esto viene de algo que ya existía muchísimo antes. Sí, está esto. Pero nada, usted verla, si la quiere, pues verifique si la puede conseguir. Si no, pues véala por ahí on demand, on live stream o algo así. Bueno. Seguimos por acá. En el cine, pues nada, gente, el cine todavía sigue en sequía, no hay estrenos relevantes. Verifiquen si alguna sala cercana suya tiene servicio o la opción de live streaming, ¿verdad? Pero como pienso, consulte su cartelera local, ¿ok? Así que hasta ahí los estrenos para esta semana. Rapidito por acá en el chat. Kaku dice que Midgard se puede pasar como en 2 horas. Bueno, 2 horas si uno le mete XXX a los diálogos y sabe para dónde ir. Pero en progresión natural yo creo que se tarda como 6 horas en uno. Ellos están asegurando que ellos trataron de meterle nuevo contenido a esta primera sección de Minecraft para eso mismo. Para que fuera prácticamente como si fuera, que se sienta como un standalone game. Esta primera parte, sí que dudo mucho que esta nueva versión en 2 horas se pase, ¿ok? Ya no, de la vida, sí, pero... Yo no he visto reportes de tiempo, ya el juego anda por ahí on the wild, y ya hay gente jugándolo. No he visto reportes de que lo hayan terminado, qué sé yo, en 40 horas. En el caso, digamos, de Moby Snake, que le llegó el jueves, creo, ¿cuántas horas han pasado? Más de 24 horas. Alguien en el mundo tiene que haberle metido un maratón y pronto estará reportando cuánto se tardó. Hay que estar pendiente a la internet. perdí tu señal de video, pero ahora estás de vuelta. Deja que se, deja que se estabilice un poquito. Está media pixeleada. Si quieres, o bueno, si quieres, si puedes tumbar la cámara y subirla de nuevo. Para ahora. Mira, a ver. La voy a compensar por el delay. Ahora, we're back. Ya. Yeah. Discord lleva mal todo el día. Vi otro stream con problemas hoy mismo. Ah, pero. Bueno, ahora mismo Gato se ve mucho mejor de como se estaba viendo por Skype. Ya, yeah, por eso, por Skype se veía. Yo creo que estos servers le están dando duro. Están dando duro lo que es Skype, servers, Discord, ¿cuál es otro? Google Hangouts, si eso existe todavía, no sé. Sí, Google Hangouts existe, de hecho. Estaba yo haciendo una prueba ayer con mi esposa, con Hangouts. Pero sí, le están dando fuerte a estos servicios de comunicación por videoconferencia. Están dando duro, pero ya. Bueno, seguimos por aquí, gente. Pues como dije, ya con esos son los estrenos para esta semana. Vamos a continuar con esta próxima sesión que la pregunta random, pero antes... ¿Logró alguien adivinar cuál fue la melodía de videojuegos del comienzo del podcast? Si no, pues yo se la voy a tirar de nuevo aquí un bonus, un bonito, a ver si la logran adivinar. Y esa fue la melodía. Vamos a ver. André no está por ahí, no está en el chat. André de seguro... podía sacarla porque Andrés se jugó este juego hace como un año atrás. L.A. Noire, no. No, Persona tampoco. Les voy a dar una clave. Es un juego de PlayStation 2. Luego salió para otras cosas. Han habido ports para PlayStation 4. Chamaco dice Gran Turismo. Negno dice Shenmue. Ya, no hablo. Claro, mano, y nadie está cerca. Porque si por lo menos... Ok. ¿Qué dice Metaverse? Kaku está bastante... Bastante cerca. Sí. Metaverse dice por ahí, Kaku dice Vice City. No es Vice City, pero es Grand Theft Auto 3. Grand Theft Auto 3. Ya. Medio punto, medio punto. Medio bacaladito para Kaku. Estaba por ahí, en el baúl de los recuerdos de Kaku. Estaba ahí registrado. Fíjate, el Enoel no era, pero si te vas como que bien... That's a vibe, mafia, tú sabes, como que así, so yeah. Así que GG para acá, bueno, que de Metaverse ahí, que estuvo bastante cerca. Bueno, ahora sí, gente, vamos entonces con nuestra próxima sección, que es la pregunta random. Y la misma, lee cómo sigue. ¿Qué juego crees que, aunque quizás underrated por diversos factores... tiene una trama y desarrollo de historia fenomenal? Voy a repetir. ¿Qué juego crees que, aunque quizás underrated por diversos factores, tiene una trama y desarrollo de historia fenomenal? Primero que nada, gracias a Mayri por ese resub. Dos años. Yo tengo uno en mente para contestar la pregunta, pero yo no creo que la trama y el desarrollo de historia sea fenomenal, que sea como que wow, the us. Pero el concepto a mí me gustaba mucho. Me gustaba lo suficiente como para seguirlo jugando a pesar de que el gameplay lo odiaba. Y me refiero a Brutal Legend. Brutal Legend es un juego que yo no volvería a jugarme en mi vida. Pero el concepto, que de la manera en que ellos estaban desarrollando la historia, a mí me parecía super cool, porque era este mundo alterno donde estaba el metal, y entonces dentro del rock surgían otras facciones, que si el emo rock en qué sé yo qué, los hair bands, y todo esto, y eran como si fueran diferentes facciones. Y a mí me parecía fantástico el concepto, pero ya el gameplay, oh my god, yo lo odié tantísimo. Yo lo pasé, pero empujado, porque yo dije, no, yo voy a pasarlo. Y también odié de que era un open world, pero no había nada que hacer en el mundo, y entonces era, en serio, esto es un open world, y para lo único que sirve es para que yo maneje de este lado, que hay una misión, a la otra, y ya, that's it. Mira, si no hay nada en el mundo, no me hagas viajar. No me molesta, dame un juego lineal. Pero ya, el concepto a mí me pareció fenomenal. El gameplay, nada que ver. Metaverse dice Azura's Wrath, o como se escribe, Azura's Wrath. Fíjate, Kaku, yo no consideraría Azura's Wrath como que tan underrated. Ese juego está bestial. Ese juego está bestial. Yo lo jugué y lo acabé. Ese juego está pasado. La historia de ese juego está brutal. A mí me encanta. Yo no lo considero tan... Bueno, a lo mejor underrated en el sentido de que no muchas personas lo conocen, o como que no se habla mucho de él en las esferas de gaming de juegos clásicos. Puede ser a lo mejor por eso que tenga un poquitín de underrated como tal. Pero el juego está brutal. A mí me encantó. Pero si podemos con un ejemplo, eso sería un buen ejemplo. Azura's Wrath, la historia está pasada. La historia está pasada. O sea, el juego está demasiado de brutal. Ahora mismo, así a la mente. Diablo. Además de Azura's Wrath, gracias a Metaverse por ese ejemplo. No me viene así ninguno a la mente que yo diga que sea underrated y que la historia sea buena. Contra. Está bien, ¿no? Lo que piensas, dice por aquí, Shinobu dice, te admiro, gato, por terminar ese juego. Yo lo terminé empujado, honestly. Empujado, porque no me gustaba, pero que para nada. Y a medida que uno iba progresando, que el juego se alejaba de ser un juego de acción a ser un juego de estrategia con controles malísimos. Pero lo terminé porque dije, no, yo he invertido ya tiempo aquí, déjame acabarlo y así puedo decir que no tengo que regresar a él nunca más en mi vida. Por ejemplo, los emos, esto es al final, es como que la última facción con la que tú te enfrentas y la estética del juego cambia a ser esos tonos grises y todo. Probablemente mucha gente nunca los vio porque ya a ese punto el juego está full RTS. Sí, pero de verdad estoy tratando de pensar. De verdad que ahora mismo no tengo así ninguno en la mente. A ver, Metaverse dice The Order. Claro, The Order, que mucho ese juego lo pusieron por el piso. Y sin embargo, The Order, la historia es buena. Yo lo jugué también, no terminé. A mí me gustó la historia de The Order. Yo lo tengo, nunca lo he jugado. Gato, juégalo, si tú lo acabas en un mediodía. Sí, ese es cortito, yo creo que son como 5 horas o algo así. Bien cortito. De hecho, yo compré de ese mega baratillo, la edición coleccionista. Yo creo que pagué como $30. Tengo por ahí la figura y el steelcase y todo. Tú me lo compartiste, me acuerdo una vez cuando te topaste con ese especial. Sí, sí. Lo estaba liquidando porque parece que tenías mucho en el almacén. Fue mega barato. Yo digo $30, quizás pagué 25 o 20, algo así. Sí, pues mira, es un buen ejemplo también. The Order. Remember Me nunca lo jugué, Kaku. Ese no sé. Remember Me nunca lo jugué, pero yo creo que lo tengo vía PlayStation Plus. Como que me suena que lo tengo en mi colección de esa manera. Fíjate, uno tan reciente, ahora que Kaku dice eso, uno que yo escucho mucho algo parecido es el juego de Control. Yo escucho a mucha gente que me ha hablado del juego de Control. Dicen que el juego es buenísimo, que la historia es buena, y sin embargo tampoco no se le ha dado mucho foro por ahí de ese juego de Control, como que pasó ahí como que por debajo del radar con otros estrenos grandes, y dicen que el jueguito de Control es buenísimo. Yo estoy loco por jugar ese juego. Yo vi a Nicole jugándolo. Yo quisiera jugar ese jueguito. Y me parece que ese juego está en el mismo universo de Alan Wake. Uf, mejor aún. Hay que checar eso, entonces. Pero sí, gato, para algún evento especial que hagamos, algún maratón o algo, puedes colarte de Dior, hermano. Un bloquecito de Yo creo que se presta para un evento de esto especial donde juguemos más de lo típico. Sí, sí, no es mala idea, no es mala idea. Y fuera de relajo, o sea, tiene malas críticas por el hecho de que es bien corto y qué sé yo qué, por el juego, la historia es buena. El gameplay es bastante bueno, o sea, y honestamente una lástima que ese IP lo abandonaron porque se prestaba para una muy buena secuela. O sea, se prestaba para una excelente secuela y lamentablemente ese IP lo abandonaron. Se fue de los primeros títulos grandes que salieron para PlayStation 4 con unos visuales bestiales. O sea, los trailers, se veía bueno. ¿Tú recuerdas quién fue al estudio? Estoy buscando acá de The Order. Eso no fue... ¿Eso fue Guerrilla Studio? ¿Eso no fue Santa Mónica? No. The Order. Ready at Dawn. Ready at Dawn. Y si no me equivoco, Ready at Dawn son los que hicieron el de los zombies con el tipo en la motora. creo yo. Ay, bien, Days Gone. Gone Home, no, no, mira, no, estoy equivocado. Estoy buscando acá y Ready at Dawn, lo más relevante que ha trabajado fueron las versiones de God of War para PSP, entiéndase, Chains of Olympus, y Daxter, el primer Daxter, estoy confundiendo ahora mismo. Déjame ver, Ready at Dawn mencionaste, ¿verdad? Que es el de la motora. Days Gone. Ben Studios, déjame ver, Ready at Dawn. No, ¿cómo es que se llama el de la motora? Days Gone. Estaba buscando el mismo Days Gone. Y para mí que Days Gone es Ben. Sí, Chinobu también lo había hecho. Ben Studios, sí. Sí, ok, pero estaba confundido Ready. Ahí. Mira, ahora que hice esa búsqueda contigo aquí, dice que Ready at Dawn están trabajando en un nuevo IP, pero esta noticia, ¿cuándo fue? Del año pasado, y no ha salido nada, así que ya. Todos esos estudios first party de Sony siempre tienen un proyecto para hacer. Siempre, pero nunca sale nada. Ah, que se tardan tantos años. El mismo juego de la muchacha esta que pelea con los robots, Horizon Zero Dawn. Ese juego se llevaba en rumor, pero desde montones de tiempo. Y el rumor, mucha gente no le hacía mucho caso porque venía del estudio que hacía Killzone. Guerrilla Studios. Y el rumor no lo tomaba muy en serio, pero decía, Guerrilla Studios hace first person shooters. Y ustedes están hablando de un juego en tercera persona con robots, con dinosaurios robots. Yo había escuchado esos rumores de hacía montones de tiempo y yo estaba como que en la misma, como que eso suena demasiado alejado de lo que ellos usualmente hacen. Y mira, resultó ser cierto. Los estudios se tardan bastante. Casi siempre están como que en rotación. Este año le toca a este estudio publicar y el próximo año al otro. Pues bueno, pues nada, gente, pues muchas gracias a los que estuvieron ahí en el chat por participar, ¿verdad?, de aquí, de esta pregunta. Así que le exhortamos, una vez salga la publicación de la pregunta random ahí en nuestra página de Facebook, pues le invitamos a que comenten y muy gustosamente leeremos sus comentarios aquí en el podcast, ¿ok? Vamos entonces a nuestra próxima sección, que es tema de la semana, y esta semana lo que hay es Trivia Challenge. Y para los que no sepan, ¿verdad?, para los nuevos, el Trivia Challenge básicamente lo dice el nombre del concepto, es una trivia que prepara el anfitrión del podcast, en este caso yo, y le hago unas ciertas preguntas de selección múltiple a el coanfitrión, que en este caso esta noche es el compañero Gatonejo. Esta dinámica a veces se puede dar de uno o entre dos personas, ya sea si tenemos un invitado o estamos los tres o estamos los cuatro en el podcast, pues entonces se dividen las preguntas, obviamente es para ver quién de los tres saca mejor puntuación. Así que nada, hay otra cosa, nosotros nunca divulgamos de qué va a ser la trivia para evitar que el participante... Yo siempre les digo. Sí, Gato siempre lo dice de antemano. Yo les digo, mira, yo los voy a clavar con este tópico. Vayan haciendo la asignación. Así que nada, esta semana dije, es apropiado hacer una trivia relacionada a algo que va a estar pasando esta semana. Algo bien interesante, algo que llevamos ya muchos años esperando. Y la trivia de hoy va a ser dedicada a Final Fantasy VII. En conmemoración del lanzamiento del remake este viernes 10 de abril. ¿Okay? Así que tengo un total de 15 preguntas del universo de Final Fantasy VII. Pero Gato, tranquilo, algunas de estas preguntas son... de mi autoría por mis experiencias vividas en el juego, algunas pues las busqué por ahí por la internet, así que honestamente no creo que vayas a salir extremadamente tan mal de estas preguntas, yo creo que vas a salir bastante bien, así que, gente, y pido disculpas, por lo general cuando hacemos la trivia ustedes ven en pantalla las preguntas con respuesta, lamentablemente no pude preparar las imágenes, pero nada, yo las voy a leer con mucha calmita, ¿verdad? Bien pronunciada, igual las alternativas las voy a repetir si es necesario para que mi compañero Gato, ¿verdad?, me escuche bien y tenga oportunidad justa de contestar, ¿ok? Así que vamos allá, Gato, ¿estamos ready? Dale, vamos. Estamos, ok, hecha hasta el día, así que vamos para encima. Gato, confía en ti, dice Angel Doe. Dice, gracias, gracias, Angel. In Gato we trust. Ok, primera pregunta. ¿Cuál era el nombre del padre de Red 8? De Red 13, ¿a dónde decir Late 13? Nanaki, Seto, Bogenhannon. Ya, más que tres opciones. Tres opciones. Ok. ¿Cuál era el nombre del padre de Red 13? ¿Nanaki, Seto o Bogenhannon? Nanaki era el nombre de Red 13. El tercero no me suena para nada. Seto me suena. Pero en mi mente Seto era un científico, pero es lo único que me suena, así que voy a decir que Seto. Eso es correcto, my friend. Ya, o sea, no estaba seguro, no estaba seguro, pero por eliminación. Sí. Esa. Yes. En el chat Gaku la pegó y Shinobu también. Nice. Y yes, contestaron antes de tu contestar. Vamos bien, chat. Bueno, vamos para la segunda pregunta. Ah, espérate, déjame marcar aquí, voy a ponerla en color verdecito, pues así yo sé que esa la contestaste bien. Ok. Segunda pregunta. En Midgard, ¿de qué sector es Aeris? ¿Sector 7, sector 4, sector 5, sector 6? Me suena a sector 7. Sector 7. La respuesta correcta es sector 5. Sector 5 es el sector home turf de nuestra amiga Aerith. Ah, mira, todo el mundo se colgó en el mundo. 7F, dice Angel Doe. La saqué mal. Entonces, ¿cuál era 7? Pues 7 yo sé, era donde vivía Tifa. Donde vivía Tifa y Barrett y todo eso. Eso era Sector 7. Yo creo que sí, me está que sí. Yo creo que este sale de tu confusión. Sí. Ya, sí. Pues yo sé que Sector 7 se menciona muchísimo. Sí, ahí que está tú de esto, sí. Pero como se menciona tanto, pues tienes ese dato ahí en la mente. Pero ya, Sector 5. Sí, esa es media confusión. Ok. Chamaco, estoy siendo humilde, no estoy tan clavado. Bueno, vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es el nombre del transporte aéreo de Shinra que se hunde al sur de Costa del Sol? ¿Tiny Bronco, Jelnica, Sister Ray? Tiny Bronco. Jelnica. ¿No? No, oh. Tiny Bronco es el avión de allá, de cuando uno va al la ciudad donde está Sid. Yeah, okay, exacto. Okay. Yeah. Yeah. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien, si es Jelnica, yo lo pronuncio así en inglés porque no sé si tiene alguna pronunciación en español correcta, pero Jelnica, que tú vas, hay una que tú vas debajo del agua a buscar algo allá abajo en esa nave. Ya, yo no me acuerdo bien qué uno iba a hacer para allá abajo. Ya recuerdo cuando llegué a Remaster. Mira, pero eso está mucho más adelante. Sí. Me parece que si, que uno iba allá abajo a buscar un Master Materia. Era un Master Materia, si no me equivoco, y un Ultimate Attack de uno de ellos, no me acuerdo quién era. Pero ahí, también yo creo que había un submarino. Hay un submarino, el submarino está, yo creo que el submarino tú lo accesas en el tercer disco, si la mente no me falla. Es que son tantas cosas que uno tiene que hacer en ese momento. Ay, Dios, estoy loco por ver todo esto en el remaster, hermano, de verdad. Oh, my God. Bueno, continuamos por aquí. Esta es buena. Ok, yo creo que esto no mucha gente lo hizo en el juego. ¿Cómo consigues un Black Chocobo? Cruzando. Ya la sabes. Dime las opciones, pero te le voy a contestar. Dale. Sí. Chocobo verde más chocobo azul. Chocobo rojo más chocobo azul. Chocobo blanco más chocobo amarillo. Déjame apuntar los colores, porque. Verde más azul. Verde más azul. Rojo más azul. Blanco más amarillo. Rojo más azul, creo que. Rojo más azul. Sí. No, el rojo más azul daba verde. Verde más azul era el Black Chocobo. Ya. También se podía obtener, yo creo que en Gold Saucer podías obtenerlo, me parece. Había una opción en Gold Saucer, pero era que tenías que ganar unos nuts que te salen random, que es lo que te va a ayudar a cuando tú hagas el cruce tengas un porciento bien alto de que te salga con un Black Chocobo, sí. Y los nuts esos son random. Ah, sí, es cierto. Eran cuando no los iba a breed, tenía que darle que si el sí o no, que si tal no. Yo hice eso en mi segundo playthrough. En mi primer playthrough yo me lo jugué totalmente a ciega. Yo no vencí ninguno de los weapons de ni Emerald ni Ruby. No. Entonces, luego que me lo pasé, me lo jugué nuevamente. Y entonces en esa ocasión sí estaba con una guía. Para ese entonces ya existía The Early Stages of the Internet. Y la página de GameFAQs tenía guías hechas por la gente. Y ahí fue donde yo hice todo esto, lo del breeding, para poder tener el Black Chocobo y eventualmente el Gold Chocobo. Y aún cuando uno tenía la guía, tenía que estar con el dedo puesto en reset, porque podías hacer todo el proceso. Sí. Y siempre había un chance de que no te saliera, a pesar de que estaba siguiendo las instrucciones, porque era que el porcentaje aumentaba para que te saliera. Y uno estaba ahí haciendo todo esto. No te sale, reset. Sí. Yo no me acuerdo si... Yo creo que ese nut te lo daban como premio y creo que era en las carreras. Era en las carreritas, era que te daban ese premio. En las carreras. Sí, tiene que ser en las carreras porque en el Battle Arena eran armas los que te daban mayormente. En el Battle Arena creo que te daban el... Creo que era una materia... Creo que era el Final Attack o el Sneak Attack, yo no me acuerdo. Yo creo que ahí en el Battle Arena tú podías obtener, o era donde único se podía obtener, la Enemy Away Materia. Eso era. O Enemy Lure, una de esas dos, Enemy Away o Enemy Lure. Ajá, Enemy Away o Enemy Lure, sí. Yo creo que sí. Yo he visto speedruns de Final Fantasy VII 100%, y ahí en esa parte es que los runs se caen. Por la cuestión del random, si te cae o no. O sea, esa es la parte más mala de los runs de 100% de Final Fantasy VII. Cuando te toca ir al Gold Saucer, ahí es que se te cae. Sí, el Gold Saucer también era el hogar de muchas armas raras que solamente se obtenían ahí. Por ejemplo, yo recuerdo que había, para Sid, había un mapo. y lo único salía era, y no era más poderoso, era que simplemente era Goofy. Creo que había un paraguas también. Yo creo que el paraguas era para Eris. Habían cosas así locas que uno podía obtener solamente ahí. Pero si usted completionist y quiere sacar todo y quiere su chocobo negro, tenía que fastidiarse ahí en el Gold Saucer, esperando los dichosos nuts esos para poder cruzarlo. Y que tuviera un porciento alto de que obtuviera un Black Chocobo. Y una vez que obtuviera su Black Chocobo, pues sabe que podía ir por cualquier terreno, hasta por encima del agua, ir a una isla que estaba desértica fuera del mapa, buscar una materia que estaba oculta, que te iba a ayudar en el Final Battle. Yo no la usé, como quiera lo acabé. Así que ya. Bueno, pues continúa por aquí. Rapidito, por aquí dice Chinobu GameFAQ, que muchas guías suelen ser mi segundo, para mi segundo ROM, me imagino que es lo que quiere decir que... Uh-huh. Eso todavía lo mantienen, GameFAQs. Claro, GameFAQs, esas eran las guías escritas, mano. Sí, eso era gente que hacía guías en text editors, que hacían un arte y todo, con characters. Hay un ASCII file del cara. Sí, todavía dice. Oh, wow, gente que las escribe. Oye, me alegro que eso todavía esté arriba, porque eso es historia. Eso es historia de los videojuegos. O sea, yo sé que ahora todo el mundo recurre a YouTube. Porque en YouTube pues tú estás viendo el video y estás viendo exactamente lo que tienes que hacer. Y la persona te está explicando, o sea, ese video con voice. Pero GameFAQs es una pieza histórica de lo que son las guías, las primeras guías de internet. O sea, para juegos de video. Yo bajé muchas de ahí de Grand Theft Auto San Andreas. Yo digo de NBA Street. De ahí yo también busqué la guía para todos los paquetes en los diferentes Grand Theft Autos. Y era medio difícil de conseguir las cosas porque los paquetes en el juego, porque una imagen dice más que mil palabras, pero como en GameFAQs era todo texto, era como que comenzando, este es el punto donde todo va a ser referencia. Y aquí vas a tal sitio y doblas aquí, te traemos por acá, y había veces que uno no entendía las instrucciones para conseguir el paquete. Después de eso, con los avances de la internet, ahora tú vas y en YouTube hay un video que te enseña exactamente dónde está el paquete. Y tú dices, exacto. Aquí está. Pero ya en ese entonces había que leer e interpretar. Reading is hard. ¿Qué dice Surfing? Dice, buen como hombre, eso es como usar Game Chart. Ay, eso es para el segundo run, Surfing. Sí, exacto. Tranquilo, no te estamos violando, Surfing, tranquilo. Bueno, vamos a continuar por aquí. Vamos con nuestra próxima pregunta. Y dice, ¿cuánto tiempo tienes para escapar del reactor en sector 1? ¿10 minutos? ¿5 minutos? ¿9 minutos? ¿3 minutos? Estas son 4 alternativas. Contra, yo no recuerdo que fuera más de 10. ¿Cuáles son las alternativas nuevamente? 10, 5, 9, 3. No creo que sea 9. Está entre 5 y 3. Voy a decir 3. ¿3? 10 minutos tienes para 10 minutos, wow. Yes. No hace falta tanto tiempo para en el demo sí. Ok. Sí. Y más yo que Bacari de Chubo, pero o sea, salí con tiempo de sobra, pero se pone intenso. En el demo, y no es spoiler, te puedo adelantar. En el demo te daba dos opciones, si lo querés hacer en 10 minutos o si lo querés hacer, creo que era en, ¿cuánto fue que? 5 minutos creo que era, guys, en el demo. 10 o 5 minutos, algo así, no me acuerdo, o 3 minutos. I don't remember, pero te daba dos opciones de tiempo en el demo. Yo antes cogí la de más tiempo porque sé que iba a bacalear como es. En el clásico jurado que no recordaba que uno se tardara tanto. Claro está. ¿Tú pasabas estaban los random encounters. Que uh-huh. Eso eran los que, pues, yo, por ejemplo, estaba ahí tratando de salirme. Pero ya. Ok. So, te promete. Bueno, continuamos por aquí. Dale. ¿Quién diseñó los personajes de Final Fantasy VII? ¿Yoshinori Kitase? ¿Tetsuya Nomura? ¿Tetsuya Nomura, perdón? ¿Nobuo Uematsu o Hajin Tabata? Yo creía que era King Perico, pero... Ok, esta está difícil, ¿verdad? Honestamente, no, Nomura, Nomura. Ok, está en la... Te voy a sacar el 50-50, te voy a sacar las dos que no y te voy a dejar una y una, pero ya va a pegar. La segunda. No moras, correcto. Es el único que me suena de todos los que dijiste, era el único mencionado. Era un nombre como que familia, como que, sí, ese nombre me suena. Ah, pues Gigi, mira, el chat también. Kaku la pegó, Engeldo la pegó y Shinobu también la pegó. Nice. Sí, bueno. Mira, Chapaco se fue más allá. Nubuo Uematsu es compositor. Mira para allá. Uf. Pero un hombre que lo sabe todo, ¿viste eso? Bueno, próxima pregunta. ¿Cuál es el nombre de la espada de Sephiroth? Chaos Blade, The Vane, Masamune. Ya, esas fueron las opciones, la 6. Sí, 3 opciones. La 6, Masamune. Correcto, Masamune. Tú sabes que yo no me acordaba y no fue hasta trabajando esta trivia que entonces refresqué la mente con el nombre de la espada de Sephiroth. Sí, yo no me acordaba de nombre, pero sí, así en multiple choice ya la iba a sacar. Sí. El chat también la pegó. El chat se fue ahí perfecto que esa respuesta. Bueno, continuamos por aquí. ¿Cuál de los personajes tiene la habilidad de transformarse en monstruos? ¿Sid, Kai-Sid, Vincent o Barrett? Vincent. Ese es fácil, correcto. Ese es fácil. Ese es un bolito ahí cómodo. Vincent, digo, chamaco. Muy bien, chamaco. Bueno, continuando por acá. Este es fácil también para Gato. ¿En qué año salió al mercado Final Fantasy VII? ¿1997? No te di las opciones, pero la contestaste. Sorry, se me olvidó que tenía opciones. Que tú eres un duro, yo no te di las opciones, gente, y la pegó. Las opciones eran 96, 95, 97 y 98. Duro, duro, te quedó muy bien, excelente. Diablo, esa estuvo buena, esa estuvo buena. Duro, el chat también la pegó. No, Kaku, no fue en el 197, fue en el 1997. Bueno, continuando por aquí. ¿Cuál de estos no es un weapon? Weapon, Ruby, as in Emerald Weapon, Ruby Weapon. No, déjame leerte las opciones. Okay. ¿Cuál de estos no es un weapon? Ruby Weapon, Emerald Weapon, Diamond Weapon, Gold Weapon. No, te hice la pregunta del weapon porque no sé si estabas diciendo weapon as in arma, no. Pero dicho en inglés, ok, te refieres a ese grupo. Las opciones son Ruby, Emerald, Diamond, Gold. Y Gold. Voy a decir Gold, porque Ruby y Emerald están. Había otro weapon que muere en una cinemática. Y, dos. Dos mueren en la cinemática. Sí, pues, te voy a decir, mueren. Voy a decir que Gold no era weapon. Correcto. Gold weapon no es. Los dos que mueren en cinemático fue Diamond Weapon y Sapphire Weapon, que es el que sale por el, que es el que parece como un, como es que sale así nadando en el mar, parece como una culebra del mar, que ese es el primero que le vuela en la cabeza con el cañón. Y el segundo que lo destruyen con el cañón es Diamond Weapon, que viene caminando por la tierra y el rayo lo traspasa. Y el rayo da en la cúpula de Sephiroth y le rompe el campo de fuerza que tiene Sephiroth en el crater del hemisferio norte del planeta. Ya, esa muerte, esa escena yo la recordaba, la del otro de la culebra, no me acordaba de eso. Entonces, obviamente, el que tú tienes que pelear por Story, que es el Ultimate Weapon, que es el dragón, que tú persigues en la nave y lo vas chocando, hasta que entonces peleas con ese el última. Última, perdón, y te da la espada de Ultimate Weapon. So, yeah. Pues sí, Gold Weapon es el que no es del grupo, nice. Está gufiado, me gustaba darle con la nave. Sí, sí. Y le metí ahí. Eso, a mí me encantaban esos weapons. Obviamente, yo sé que los weapons, el planeta los tenía para defenderse, pero obviamente Sephiroth los estaba usando para Evil Schemes. So, pero ese cine, eso era algo que yo no me esperaba del juego. Cuando yo vi esos cinemáticos, pero ¿qué es esto? Yo tengo una historia con Ruby Weapon. Como yo mencioné, yo en mi primer playthrough me fui completamente así, nada de guía, nada de eso. Y, you know, uno está por ahí paseando por el mundo, no se siente invencible, you know. Uno es the us. Uh-uh. Y yo recuerdo haber estado debajo del agua y ver el coso ese verde. Y dije, pues vamos para allá, vamos a meterle. Oh my God. Y entro y veo que hay un timer y todo. Y digo, oh my God, 30 minutos. Ok, pues, no, wow, ¿por qué me tardaría tanto? Uno no duraba 30 minutos, porque tampoco, uno no, el counter era porque uno estaba debajo del agua y qué sé qué. De que me enseñó humildad inmediatamente el huevo. Espérate, esto yo no. Uh-huh. Sí. Emerald es el que es debajo del agua y Ruby es el que está en el desierto. En el desierto. Sí. Y Ruby, aún cuando uno estaba bien preparado, los tentáculos, eso, you know, podían ponerse potrones y darle trabajo a uno. Sí, no. Emerald, si uno iba bien preparado, se lo llevaba bastante, bastante. Y eso que dice Chamaco en el chat es muy cierto, porque había una materia que te ayudaba a respirar debajo del agua. Sí, esa era una de las cosas que uno tenía que hacer. Ahora mismo no recuerdo dónde se conseguía, pero recuerdo que donde uno iba era como un túnel de estos de tipo acuario, donde el túnel es en como que en plexiglas y está bajo el agua. Y uno iba y creo que había un enemigo que parecía como un barco pirata y de ahí conseguías la materia, algo así, sí. Algo en esas líneas. Y después mucho de Knights of the Round, ya, Knights of the Round sí, es un summon tan bestial. Sí, esa Knights of the Round y la materia de Mime. Yo nunca Yo nunca la encontré. Yo la tenía y la llevé a Master. Tú sabes que cuando tú hacías Master Materia, te daban una más. Y entonces sí. Ya tú tenías dos Mime. Y si tenías tres, mejor, porque lo que hacía era que tirabas Knights of the Round una vez. El siguiente hacía Mime. El siguiente personaje hacía Mime. El otro hacía Mime. Y te quedabas en un loop ahí. Sí. Spameaba. De hecho, muchos de los. de los speedruns que yo he visto. De hecho, yo vi a Kaku, que el otro día hizo un run y así más o menos fue como Kaku lo le metió mano con lo demás. Dice, y eso. Sí, dice, no, la materia te la dan en intercambio. Ah, pues entonces lo que yo estoy recordando es, uno conseguía un ítem y ese ítem uno lo intercambiaba entonces por lo, de, lo de respirar debajo del agua, ya. Tenemos que refrescar todos estos conocimientos cuando venga Remaster. Ay, ay, ay. Bueno, pues nada, continuamos por aquí, gente, ya estamos terminando. Vamos con la próxima pregunta. ¿Cuál es el material utilizado para convocar magia en Final Fantasy VII? Magic Stones, Gems, Infinity Stones, Materia. Materia. Esa también. Esa fue un bonito ahí de Infinity Stones. Bueno, parecen. Con bueno, colorcito y todo. Sí, no vayas tan lejos que parecen. Yeah. Bueno, vamos a continuar por aquí. Espérate, estaba más que verde, hermano, no cojo verde. ¿Qué pasó? Ahora. Ok. Seguimos. ¿Cómo se llama la espada que utiliza Cloud al inicio del juego? Master Sword, Giant Sword, Buster Sword. Buster Sword. También, eso fue un regalito ahí cómodo. El famoso Buster Sword, que una vez tú vas haciendo upgrade, el pobre queda abandonado, por eso es que te dan en todas las figuras, en todos los posters, en todo es lo que sale. Que la más icónica, de, sí. Yo me pasaba para Final Fantasy, con la que tuviera double XP o triple XP. Exacto. Ya, yo estaba siempre con esa, aunque estuviera mega floja en stats, yo prefería coger el bono ahí de experiencia. Exacto. Para las materias. Bueno, Gato, llevas una rachita. Vamos a ver si continuamos. Let's finish strong. Dale. Seguimos. ¿Cuál es el ataque final de Sephiroth? Meteor, Sunbreaker, Supernova. Meteor, Sunbreaker, Supernova. Todas me suenan. Pero yo sé que... ¿Cuál era la segunda? Sunbreaker. Estoy tratando de recordar esa pelea final. Y él tenía como tres ataques diferentes. Sephiroth. Voy a decir Sunbreaker porque los otros ataques yo creo que los hacían otros enemigos también. Ok. Según la información que busqué, el final attack de Sephiroth es Supernova. Supernova. Que esa es la animación esa que destruye todos los planetas y explota el sol y... El que hacía los enemigos regulares era Nova solamente. El Meteor es lo que él convoca para destruir el planeta Tierra, el asteroide ese que viene a destruir, el meteorito ese que viene a destruir el planeta. El Midgard Solom, yo creo que hacía Nova. Ok. Entonces era Supernova. Ok. El chat ahí se me escrachó un poquito el chat ahí. Pero ahí está Snackier. ¿Cómo está Snackier? Ya, diablo, tanto tiempo, Snackier. Bueno, vamos para las últimas dos. Kaku había dicho que la C, que yo creo que era Supernova, o Kaku, pero después cambió la. Después cambió no, la. No, pero no. No, maybe. No, esta es la C. Fue Kaku dijo la. Fue en el anterior, sí. Sí, exacto. Y Meteor dijo Shinobu, esa canción me gusta, la versión rock. Sí, no, hay muchas interpretaciones de esa canción, pero esa canción está. Ay, bien. ¿Cómo se escuchará eso en el remake? ¡Oh! Ay, padre, yo no quiero esperar. Bueno, no la vamos a escuchar. No la vamos a escuchar, no, porque eso saldrá en el 2022. Anyway, sí. Continuando por aquí, vamos para las últimas dos preguntas del tema de hoy de Trivia Challenge. Y la pregunta lee como sigue. ¿Cuál de los personajes es piloto? Barret, Tifa, Cloud, Sid. Sí. Esta era para pa finalizar relax, finalizar chilling. Y vamos para la última pregunta de este Trivia Challenge de Final Fantasy VII. Esa también. ¿Para qué consola salió el juego original? Dreamcast, TurboGrafx 16, PlayStation 1, Xbox. PlayStation 1. Esas últimas se las di con cariño para finish strong. Mano, Gato iba enrachado hasta que llegó allá del ataque final de Sephiroth. No me acordaba. Sí, pero, mano, Gato, a pesar de que a lo mejor los conocimientos están un poquito votos, solamente sacaste mala, déjame ver, 4 o 5. So, 5 de 15, saqué 10 de 15. ¿10 de 15? ¿Cuánto es eso en porcentaje? Es más de 50%. Definitivo. Eso es como un 66-67%, yo creo. Sí, más o menos. Yo voy a decir 65 dólares por ahí, pero ya. Sí, pues está bien. 10 de 15, 67%. Ya, sí. me colgué como quiera, eso una vez. Una vez, pero Alex me va a dar 3 puntitos para pa pasar con... Para 70, 76, sí. Gente, la curva a nivel escondido es bien estricta. dice Chino Busit, es el personaje que sale en todos los Final Fantasy. Bueno, es el nombre que se repite en todos los Final Fantasy, porque no es siempre el mismo... El mismo, sí. Personaje, pero sí, en todos los Final Fantasy tengo entendido que hay un personaje que se llama así. Yo te voy a confesar algo, gato. Aquí hay algunas preguntas que yo las cambié porque honestamente yo leyéndolas y yo... Dale, tirado, pa. No, ya las borré del documento, no las tengo. Okay. Pero habían unas preguntas que inclusive era de hasta de unas claves de unas cajas fuertes y tú dices, pero es que gato no se va a acordar de eso. Me acuerdo de la caja fuerte, que era la que uno tenía que abrir cuando estaba buscando a Vincent, que está en la mansión, pero no me acuerdo de los números. Había otra, que a lo mejor tú lo hubieses sacado si lo hubieses dejado, que era de cuando a Cloud lo van a vestir de mujer, que cuál fue el material de su predilección para el traje. Ah, ya, yo no me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de toda esa parte, que si uno quiere que Don Corneo te elija a ti, tienes que conseguir, tienes que escoger el material, el wig, tienes que tener el perfume, me parece, una tiara, son unas cuantas cosas que uno tiene que ir por todo el pueblo. Kakuza acuerda, Silk. Ya, Kakuza lo estaba jugando no hace mucho y de hecho, estábamos en eso, en el chat y eso. Sí. Nice. Pero ya no recuerdo. Pues gato, not bad, I mean, yeah. You did good, para el tiempo que hace que no vengan para Fantasy 7, ¿te acuerdas de un par de cositas? So, yeah. So, bueno, gente, hasta ahí nuestro tema de la semana, Trivia Challenge de Final Fantasy 7, como les dije, dedicado a este mega estreno que vamos a tener este viernes de Final Fantasy 7 Remake, ¿ok? Así que muchísimas gracias, gato, y felicidades al chat también que contestaron muy, muy bien. Para ustedes, guys, ya. Bueno, vamos entonces a la parte final de nuestro podcast. Vamos entonces con la próxima sesión. Así que, ¿qué es la que hay? Gato, ¿qué es la que hay con usted, bro? Cuéntenos, ¿qué estaba haciendo por ahí, brother? Pues esta semana hay listongo de mi parte porque, como ustedes saben, había estado ausente en los últimos 2 podcasts. No me tocaba grabar. Y yo aprovecho esos fines de semana para pues, ver cositas o jugar algo. Y también pues estuvieron mis streams de los cuales no hablé por no haber estado presente en el podcast. Me terminé James Bond 007 Everything or Nothing. Me gustó muchísimo. Definitivo, si hacen un remake de esto con mecánicas modernas, me apunto, pero on day one. En verdad que está súper divertido el juego. También me terminé con mi hija Lego Batman 2. Durante todo este periodo de cuarentena, pues yo estoy acá en mi casa con mi nena. Mi esposa todavía está pues saliendo a trabajar, pero estamos aquí y buscándole qué hacer con ella para mantenerla entretenida. Le puse Lego Batman 2. Se lo puse para que se moviera un momento y se pegó de que le metió hasta que ya lo acabamos. Y hasta hace poco estuvo jugándolo. Yo creo que ya finalmente se cansó porque no ha dicho de jugar nada más. Pero está como un 67% completado de personaje sacado y todo. Pero ya, yo estuve jugando con ella. Tan bueno como cualquier otro juego de Lego. También estuve jugando Mortal Kombat X. Resulta, gente, que cuando estábamos buscando plan B y plan C para el Bacalao Fight Club, cuando no se pudo dar el Surfing Boy versus Metaverse en Mortal Kombat 11, una de las opciones era yo jugar Mortal Kombat X contra Kaku. Pero surgió la opción también de que, ok, si alguien quiere jugar el de Dragon Ball, pues también. Y entonces... Alex se tiró de voluntario para los Hunger Games y entonces pues descartamos Mortal Kombat. Yo había puesto Mortal Kombat para que bajara los updates, y después que bajó los updates le di una vueltita, y yo Mortal Kombat lo jugué muy poco, jugué la historia, y yo creo que hice un Bacalao Fight Club con Gio, me parece, de Mortal Kombat X, y that's it, no lo había vuelto a jugar. Yo creo que sí, que fue con Gio. Ya, me parece, realmente no recuerdo bien. Y me puse a darle una vueltita, a jugar aquí, entré a la cripta y empecé a comprar cosas. Yo pensaba que por el hecho de que mi versión es XL, que todo estaba desbloqueado. No, tú tienes desbloqueado todos los personajes de DLC, pero los trajes adicionales, hay unos que son de DLC y otros que no. Y tienes que ir a la cripta a desbloquearlo. Entonces aproveché, gasté el dinerito, me di cuenta que entre los trajecitos que está el de Jax, para que se vea como Carl Weathers en Terminator, así con el bigote y todo, está épico. Digo, en Terminator no, como en Predators. Está súper épico. Hay trajes para que Sonya Blade se vea, creo que como Sub-Zero, y hay uno para Casey Cage, para que se vea como Scorpion, pero female Scorpion and female Sub-Zero. So, está súper cool eso. No sé si siga regresando a él. Me gustaría, qué sé yo, si tengo la oportunidad de jugar aquí un chispito allá, a ver si por lo menos le cojo el piso al juego. ¿Tú hiciste la historia? Sí, yo hice la historia. Yo la hice acá en el canal. Pero ya, luego de la historia, me parece que hice el Bacalao Fight Club y that's it. Eso fue todo. Okay, estoy muy interesado. Fight Club, pero no he hecho la historia. Ah, ok. Ah, la historia está bien buena, como Mortal Kombat sabe hacerla. Y entonces, quiero Mortal Kombat 11, pero ya, estoy en espera a que salga el Game of the Year Edition o whatever. A 10 pesitos todo el contenido. De hecho, se puede comprar, todavía creo que está como en $35 la versión con los DLC y el juego y todo, que no está mal, pero yo lo quiero en físico, pero ante la situación con esto de que no se puede salir y qué sé yo, que cada vez me tienta más. Pero nada, le estoy metiendo al 10 por lo pronto. Estoy jugando con Jason. Cada vez que me siento, le doy a un tower de estos cortito con Jason. Nada, para irle cogiendo el piso. Aparte de eso, en cuestión de televisión, estuve viendo con mi esposa la película Yesterday. Esto es una comedia romántica. Este sujeto que es este cantante, no le va muy bien en el mundo de la música. Tiene un accidente y en medio de ese accidente, algo pasa en el mundo donde va a, qué sé yo, un mundo paralelo, un universo paralelo donde los Beatles nunca han existido. Ah, ya yo sé cuál es esa, sí. La película está de lo más entretenida. Advertencia, tiene que usted por lo menos gustarle o por lo menos no odiar a los Beatles. Si usted tolera a los Beatles o le gusta a los Beatles, yo diría que se la va a disfrutar. Si usted no soporta a los Beatles, no la vea, porque es un capoteo intenso para los Beatles. Es como que en el cielo Dios y en la tierra los Beatles, algo en esa línea. A mí me gustó. Ellos, pues claro, hacen muchas referencias a canciones de los Beatles. La mayoría son exitazos que todo el mundo en algún punto en su vida los ha escuchado. Habían otras que yo no tenía ni idea de que eran de los Beatles o nunca las había escuchado, honestamente. Pero ya, hace Romantic Comedy, hace Romantic Comedy, está buena. It's okay, se deja ver. También me puse a ver con mi esposa la serie de Chernobyl, la del desastre que sucedió en los 80 en la planta nuclear esta en eso es Ucrania actualmente, Chernobyl, Ucrania. Son solamente 5 episodios, me falta el último. Está muy interesante, está muy buena, está muy deprimente. y muy impresionante. Realmente, yo comentaba en el chat, en uno de los streams, que hay cierta similitud con lo que está sucediendo ahora con los doctores y enfermeros y enfermeras trabajando en con esto del coronavirus, que están ahí en la peor situación del mundo. Pues así se ve en la serie de Chernobyl, los profesionales de la salud bregando con toda esta gente que tiene radiación. Es como que, wow, ustedes se van a fastidiar también por querer ayudar. Altamente recomendada, y esto, el showrunner de esta serie es el que va a estar a cargo de la serie de The Last of Us. Así que, cuando tengamos chance, dale reset a la cam. Okay. Vamos acá. Vamos ahí regresamos. Y aparte de eso, hoy durante el día estuvimos Ralph Breaks the Internet, que es la segunda parte de Wreck-It Ralph. La película no está tan buena como la primera. La encontré larguísima. Había periodos donde yo como que, oh my God, esto va a continuar. Pero tiene unas secciones, lo voy a decir aquí medio spoiler. Las princesas de Disney salen en la película, tienen unos segmentos bastante amplios. Para mí eso fue lo mejor de la película. Eso sí que me lo disfruté muchísimo, las intervenciones de las princesas de Disney. That's super nice, super nice. Yo vi la primera y me encantó mucho la primera. La primera a mí me encantó. La primera yo la encontré muy, muy buena. La segunda no tan buena como la primera, pero ya tiene sus secciones y sus cosas que a mí me gustaron mucho. Ah, nice. Chica, la vela entonces. ¿Cómo me encantó? No, aparte de eso, nada más. ¿Leo el chat ahora o quieres ir tú? Si quieres, sí, porque no está tan incendio como ahorita, pero sí, comenta aquí por ahí de lo que has comentado. Ok, vamos a ver por acá, GG de los juegos de Lego. Ok, espérate, déjame un poquito más para atrás. Para PC, PlayStation, ok, sí, James Bond, el que equivalente al COVID-19, el videojuego. Yeah, GG, no. Los juegos de Lego son muy buenos, dice Angel Do. Deja ver, Kaku que se salvó, ok. Jason está OP, dice Chinobu, en Mortal Kombat. Pues yo lo había usado cuando hicimos el bacalao Fight Club, porque en la historia pues Jason no tiene que ver nada con la historia, así que no sale. Pero cuando hicimos el bacalao Fight Club lo usé porque tenía que utilizarlo y no encontraba cómo jugar con él. Ahora que estoy pues entrando y saliendo y eso, que estoy encontrando combos y cositas, me gusta. Yo creo que es un personaje que se alinea con el estilo mío de juego. Claro está, Mortal Kombat X. Estilo Spamero. Mortal Kombat X, cada personaje tiene diferentes modos y esos modos cambian las magias. Me di cuenta que hay un modo o una versión de Jason que tiene varios agarres y tiene un teleport. Y es como que, oh my God, ese no es mi estilo de juego. Es más parecido, digamos, como que a Zangief en mi mente. Pero está de lo más interesante. Para alguien que le guste ese juego así de mucho agarre, ahí está la versión de Jason para usted. La versión que yo he estado utilizando es la default. Y esa tiene proyectil. Tiene un ataque especial que es un combo. Y deja ver qué más tiene. Tiene una magia que esa yo, por lo menos en las otras versiones, también lo vi, y es como si entrara en un Rage Mode donde tuviera como un shield, tú le puedes dar y no, él no se detiene, no reacciona al golpe. Dura no sé cuántos segundos, qué sé yo, como unos 5 o 7 segundos, que es invencible. Eso sí, cuando se le acaba, tiene una animación larguísima, como si estuviera cansado. Así que es un trade-off. Quizás si estás bajito en vida y te quieres qué sé yo, o el enemigo está en bajito en vida y quieres darle ese puntillazo final, haces esa magia y acabas con él. Pero ya, trata de ganar antes de que te quede sin la magia. Aparte de eso, pues traté momentáneamente el alien. ese como que no encontraba bien los combos, pero tampoco, no le he dedicado tiempo. Pero Jason, ya me estoy sintiendo un poquito más cómodo con él. Nice. Déjame ver para acá. Esa serie es muy buena, se fue, okay, sí, fue a propósito que sacamos la imagen. La pendejada es la condición actual del sarcófago. ¿De qué tú hablas, Moto? No sé de qué está hablando. Sí, habla de lo de Chernobyl, de donde sí, encerraron todo eso. Sí, tiene escena de relleno. Yo entré ayer y parte de hoy y vi la cuarta temporada de La Casa de Papel. Yo todavía no he comenzado la Casa de Papel. De Chernobyl, ya. Ahora viendo la serie de Chernobyl, yo recordaba haber, con el paso de los años, haber escuchado, pero no tenía conocimiento exactamente de lo que había sucedido, más allá de que, una planta nuclear, hubo un desastre y se contaminó todo, pero no tenía conocimiento. Mi esposa ya se vio la serie, se la está viendo por segunda vez y la está viendo conmigo, me dice que el quinto episodio es el más informativo de todo, porque a todo esto, la manera en que ellos han llevado la historia es como si tú estuvieras en el lugar de un residente. Tú tienes una idea de que está la planta nuclear y que algo ha sucedido, pero tú no conoces de primera instancia la gravedad y exactamente lo que está sucediendo. Entonces mi esposa me dice que en el quinto episodio explican más en detalle qué es lo que está pasando, que de hecho el último episodio es, creo que varias horas antes del primer episodio, y entonces ahí es que se conectan muchas cosas. Dice Chino por aquí, Chernobyl, te dejan ir a la ciudad. Oh, ya eso está abierto. Yo sé que el año pasado habían una serie de influencers que se habían tirado para allá a monear y qué sé qué, pero no sabía si estaba abierto al resto del público. Yo no iría. Yo no iría. No, yo no voy para allá ni a coger un sal de oro. No, por más que me digan que está limpio. Mira, por ahí está DJ, dice, llegué tarde. Más o menos, estamos ya por terminar, pero todavía queda, yo creo, como unos 20 minutos. ¿De qué hablamos? Estamos haciendo el podcast semanal. Este podcast se publica todos los martes en tu plataforma de audio digital favorita, pero una vez al mes lo hacemos acá en Twitch, lo hacemos en vivo, interaccionamos con ustedes. Estamos acá hablando. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué es la que hay? Alex Nation va a estar contando qué ha estado haciendo. Sí, fue que Gato estaba hablando un poquito de la serie Chernobyl con los muchachos en el chat. Y que, pues nada, Gato, tremenda lista, mano. GG, muchas cositas por ahí pasando, duro. Pues bueno, nada, en mi caso, en cuestiones de videojuegos, pues he seguido jugando Super Mario Maker 2. Tan reciente como esta semana pasada, logré pasar el nivel de mi compañero Sparwolf, el de Greed of the Coin Master. ¿Se acuerdan que Noemi fue la que lo pasó? Pues ya por fin lo pasé yo. Eso yo lo hice el miércoles, justo después de que estuve un rato aquí en el canal jugando Mega Man 10 como producto de un cash-in de nuestro gran amigo Elvir Oscar. Oh my god, Dios mío, qué malo son los juegos de Mega Man viejo, Cristo Dios. Qué mucho bacalé en ese Mega Man 10. Pero pasé dos o tres Robot Master. Yo sé que a lo último ya era bien tarde. Elvir Oscar ya se había ido del canal y creo que fue Daisy, nuestra amiga Blue Angel, que dice, Alex, juega otra cosa, ya Viroscar no está aquí. Y yo, ya eran más de las 10 y media, casi, más, yo creo que eran casi las 11. Y yo digo, pues va a jugar Mario Maker, todo el mundo, pues juega Mario Maker para que pases el nivel de Gio, que no te humillo. Y es verdad, no me humillo. Pues nada, pues yo cogí y lo pasé ahí un ratito en el canal y qué sé yo qué. También pues estuve jugando el lunes, estuve jugando Spec Ops The Line, un jueguito que también fue un cash-in de mi compañero, de nuestro amigo Surfing Boy. Gato, tumba la cámara y prendela. Que te me fuiste. Mira, el gato se fue croma. Sí, se fue por la pendiente trambólica. Sí, se fue croma. Ahí está, you're back. Pues nada, estuve jugando Spec Ops The Line, un juego que me recomendó el Surfing Boy y que lo canjeó con un Bacalao Point cash-in. Un juego que yo había escuchado mucho de él, pero obviamente no lo había jugado la primera vez que lo jugué. Y mano, de verdad que el jueguito me sorprendió. Me sorprendió. Muchos me dijeron que es un juego relativamente corto, pero que la historia es bien tiene como que muchos twists and turns. Este, ahora mismo yo soy un soldado que me mandan a esta misión de rescate. Me estoy topando con una situación que está pasando en Dubái luego de una tormenta de arena. Y supuestamente hay como que un choque entre la CIA. Hay unos soldados que aparentemente se fueron rogue y están como que incitando a los locales a atacar a los soldados americanos. Hay un revolujay del cara. Lo poco que jugué, ¿verdad? Las mecánicas de gunplay, básicamente el juego es en tercera persona, un third person shooter con mecánicas de cover. Tiene un parecido a Gears. De hecho, yo ya me dice, pero ¿qué clase de Gears of War es este? Pero me gusta. Tal, en un momento dado lo voy a acomodar para terminarlo. Creo que si le meto como 3 o 4 horas más, yo creo que se va. El juego creo que dura 6 a 8 horas. No es tan largo. Así que creo que lo podemos terminar, pero me gustó mucho, un jueguito, me sorprendió mucho Spec Ops The Line, yo lo tengo para PC, y esto es un chiste, esto fue una historia, porque, gato en la cámara, Selfie me lo envía, para que yo haga el cachín, yo chequeo mi lista, yo no tengo ese juego, ese juego que lo dieron gratis en un momento dado para PlayStation 3, como Plus, yo no lo canjeé en su momento, y le digo a Selfie, te voy a devolver los puntos, porque no tengo el juego. Esa noche parece que los dioses del internet estaban escuchando la stream o algo, mi teléfono, que me acuesto a dormir y me llega un email de una página que yo sigo de juegos de PC y me envían la oferta de que Spec Ops The Line estaba en $5. Y yo como que, ¿esto es en serio? ¿Alguien me está escuchando? Pues mira, cogí y lo compré y le mando un mensaje a Surfing, te voy a honrar el caching, vamos a jugar Spec Ops The Line, que lo conseguí en PC para PC. Y pues le sometí, de verdad que me ha gustado, está corriendo bastante bien. Es un jueguito viejito, no un juego nuevo, o sea, no demanda tanto de una PC para que se corra o se vea bien, así que después más adelante, pero pues, seguiremos jugando y lo terminaremos, así que me gustó un montón también. Ay, ¿cómo digo esto? He estado jugando Animal Crossing. Tienes que decirlo, mamá, épica. Animal Crossing. ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Como Farm Bill. Pues estaba jugando Animal Crossing New Horizons. ¿Qué puedo decir? Noé se lo compró. Yo estaba jugando Local Co-op con Noé, porque sí, gente, Animal Crossing tiene Local Co-op hasta 4 jugadores en un mismo Switch. Y cada cual puede tener su casita, puede tener sus recursos y sus cosas, pero es en una sola cuenta. Que tampoco yo sé que ese juego lo tenía. De hecho, Nintendo nunca lo explicó. Y por par de videos que han salido por ahí, pues he encontrado que tiene Local Co-op. Lo único que no tiene split screen. O sea, si el líder se mueve, tú te teletransportas a donde él está. No se va a dividir la pantalla. Eso es lo único malo. Pero si tú, por ejemplo, tienes más de una cuenta en el Switch, vamos a poner que está Gatonejo, Ari y tu esposa. Pues ponle que venga tu esposa, se conecta y ya puede entrar a tu isla, la isla de gato. Puede montar su casita, puede hacer sus cositas. Y si tú coges otro control, pues puedes jugar con ella. Y tú puedes ayudarle a ella a recoger materiales, montar cositas y qué sé yo. Que eso es lo más entretenido. Pero nada, la presión del grupo fue tanta que terminé comprándolo. Lo compré digital, obviamente, porque físico está ya difícil. Lo compré digital, aproveché unos puntos que tenía en mi cuenta de Nintendo, o sea que me salió un poquito menos de $60, y de verdad que pues nada, es un jueguito sencillo, interesante, está bueno para este tipo de cuarentena, está más que lo puedes agarrar 1 o 2 horitas, hacer aguito, pescar, buscar recursos, dejar montando algo y te vas, vuelves rato, verificas cómo está todo, y así sucesivamente, algo vino a los Farmville, en fin. Pero nada, estoy jugando online con Noé, tengo un par de gente ahí que quiero visitarle sus islas a ver cómo las tiene, que seguramente tener las mega ciudades en estas islas porque llevan más tiempo que yo jugando, así que de verdad que está lo más cool el jueguito, un concepto sencillo, pero Tom Nook es malvado, ¿ok? Tom Nook es el líder de una secta de volcanos. No se dejen llevar de lo que haga Tom Nook, ¿ok? Es un esclavista, ese disfraza de que es más nice, no. Tom Nook es malvado. En fin. Y por último, pues, tan reciente como ayer, estuve haciendo por acá en el canal una transmisión especial en vivo de un ASMR, haber alcanzado la meta de $300 recaudados por los niños de la Fundación San Juan a través del evento Extra Life. Ese era uno de mis unlocks y anoche pues estuvimos haciendo eso aquí en el canal. Primera vez que lo hacemos, yo nunca había hecho un ASMR, Noé me acompañó. Y de verdad que fue una experiencia única, una experiencia fuera de este mundo. una experiencia sublime. Anoche los chakras estaban vibrando por doquier, ¿verdad? Hubo chakrazos para todo el mundo. Era un ambiente bien positivo. Y todo el mundo la pasó súper brutal. La primera parte del stream fue cuestión de sonidos, a ver quiénes acertaban, quién eran esos, qué eran esos sonidos que estábamos haciendo. Luego la segunda parte era nosotros leyéndole canciones a los viewers, pero al estilo ASMR. Le hablamos canciones, o sea, le leímos canciones de rock, de reggaetón en inglés, de balada, de reggaetón, hasta de salsa. Gato, tienes que escucharte cuando yo leo la de Yankee, la que dice la de que tiene para adelante. Para que veas cómo se oye una canción de reggaetón leída al estilo ASMR, ¿ok? Es una experiencia bien extraña. Pero nada, conseguimos unos cuantos donativos adicionales. De verdad que la pasamos súper brutal. Dicho esto, gente, ya yo llegué a $500 recaudados for the kids, ¿ok? Ya estamos a mitad de camino. $500 for the kids, ya desbloqueamos la medalla de plata. Y ya desbloqueé 2 unlocks adicionales. Primicia. Ya llegamos, ya pasé de los 400, pues tengo pendiente un stream co-op con Noe jugando Mario Maker 2. Ya tengo al maestro Virozcar, ya hablé con él, y me está diseñando un nivel estilo Luli para Noe. Preguntita rápida. ¿Cómo sigue Noemí de la espalda? Yo creo que ese día va a perder la espalda. La va a perder. Adicional a eso, también como llegamos a los 500, y esta se la agradezco a Costaino, que fue el que se tiró ayer el jonrón. Comento en el stream de ayer que cuando llegáramos a los 500, pues me toca hacer un karaoke en vivo, que lo hemos hecho aquí en el pasado con Noé, y se han dado súper brutales los karaoke que hemos hecho aquí en el canal, y me faltaban $41 para llegar a los 500. Y viene el Taino, escribe en el chat: ah, eso de aquí a cualquier momento llegan. Y pone capa. Y yo digo: si no, de seguro con el próximo payout de Twitch llegamos. ¡Boom! Donó los 41. O sea, llegamos a los 500. Estamos pendientes. Dogs on Locavores más de la campaña mía de Extra Life. Así que pendiente que próximamente estaremos dando la fecha. Y obviamente la fecha, día y hora de cuando van a hacer esas transmisiones especiales. Y aprovecho para dar gracias a todos los que nos han apoyado, tanto a Gatonejo como a Sparrow Wolf, como a este servidor, en todos estos inventos que hacemos para levantar el donativo for the kids, tanto el Bacalao Speedrunning League, tanto el Bacalao Fight Club, los retos X-Lifers que hace Gio, estas loqueras que yo hago por los unlocks, en fin, de verdad que ustedes son parte esencial y principal de estas campañas de nosotros acá en Nivel Escondido, así que estoy bien agradecido por eso, y nada, en camino a 2000, gente, estamos bien con eso. Alex, ahora que estamos aquí hablando, me acordé de algo. Tenemos que ir ya cuadrando el cuarto aniversario, la celebración de cuarto aniversario a Nivel Escondido en Twitch, que es el 1 de mayo. Yes, eso es ahí al lado. Ya estamos en abril. Entonces tenemos que ya ir cuadrando eso. Le doy forma a eso. Y la cámara. Tu cámara está allí. Está allí esa cámara tuya hoy, brother. Ya, yo no sé qué está pasando. Tiene el COD VID20. Tiene hoy. Sí, y es una pena porque la es que ahorita se ve horrible y esta se ve mucho mejor. Pero, ya, esto se ve bien, pero ya sí, le da la chiripiorca. Sí, la verdad es que eso me pasaba a mí al revés cuando tú eras el host. Sí, al revés. Ya. Algo está pasando de aquí allá, sí. de allá. Pero es contigo, porque fíjate, con Gio no me pasa eso, fíjate, es algo bien raro. Que no quiere que hable contigo en vivo. ¿Será eso? No sé. Anyway, yeah. I don't know. Lo importante es el audio que quede ahí plasmado, o sea, para la versión audio del podcast. So, anyway, pues nada, gente, además de eso, pues no hemos estado haciendo nada más, sobreviviendo a la cuarentena. Uf, qué remedio. Así que, bueno, nada, Gato, pues muchísimas gracias por compartir lo que estaba haciendo. Así que nada, vamos entonces a pasar a la parte final. Tenemos por aquí un comentario de parte de nuestro amigo Virozcar, y esto es en respuesta a la pregunta random de la semana pasada. Si no se recuerdan, se las voy a leer como sigue. Si estuvieras atrapado junto con varias de tus amistades en cualquier juego que tenga multiplayer, ¿cuál sería y por qué? Bueno, nuestro amigo Virozcar nos contestó a través de la plataforma de Twitter, y la respuesta de él lee como sigue: lo del universo que desean vivir. Los que escogieron juegos violentos la tienen muy fácil. que se unan a las Fuerzas Armadas y listo, diversión. Ahí también me iría como Sparrow en la cosa de que lo último que quieres es morir, y pues el Animal Crossing es una buena alternativa. Yo no tuve oportunidad de contestar eso. Ah, pues dale, pero yo me iría a un juego de deporte, honestly. Ahí no nadie me va a matar. Bueno, you never know. ¿En qué juego era que de baloncesto que la gente explotaba? O yo estoy confundido. Que la gente explotaba. Yo estaba el que te daban los puños. Basketball. ¿Será que se llamaba ese? Había uno de Nintendo que se llama Basketball, que era con puño. Pues estaba en arcade, yo creo que estaba Ash Rivals, creo que era llamado, que daban puños y cosas. Pero ya, qué sé yo me iría a uno de béisbol. Okay. En el de béisbol los estadios tienen comida y todo. Estamos GG. Está bien. Yo y Mad Dog nos fuimos bien hardcore. Pues mira, el chat están contestando. ¿Quién contestó por el gato? Mira, Surfing tiró ahí una respuesta de lo del multiplayer. Déjame poner acá el chat que setiendo la cámara. Dice por aquí, a mí se me olvidó y la tenía en una isla de Pokémon. Con el Chichau al lado mío. Chichachu. O sea, esa es la evolución de Pizcamichu. Dice Angel, no, yo iría hardcore, Dark Souls 1. Diablo, eso es como decir en Bloodborne. Uy. No, a mí no me cogen India acampando en aguacero. Uy, yo no estaré en un multiplayer de un juego de Bloodborne así en vida real. Uy, no, Jesús. No. Ni en Minecraft, güey. Ni a Minecraft. No, tampoco. Borderlands, porque si me mato, me pueden revivir aunque me cueste chavo, pero me pueden revivir. En Borderlands se puede tirar de alto, no hay fall damage ni nada. Y tira unos shields que te haces un build que te prácticamente te ponen inmortal. Pero ya. Yeah. Y que nada, muchas gracias por la respuesta. Y nada, de esta manera, Corillo, vamos entonces a pasar a el cierre oficial de este podcast en vivo de nivel escondido. Corillo, no olviden que una vez nuestro podcast está disponible, lo pueden conseguir en Apple Podcasts, Pocketcast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos pueden encontrar también en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y hablando de Twitch, no olviden que aquí estamos en vivo los 7 días a la semana con diferentes transmisiones. Tenemos los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche con este servidor Alex Nation. Tenemos los martes, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche a cargo de Sparrowwolf y del señor Gato Neo en After Dark, con diferentes jueguitos por ahí para su disfrute. También no olviden que tenemos mercancía. Sí, gente, todavía nos queda mercancía bien bacana. Pueden obtener la tuya entrando a nivelescondido.com/mercancía. También los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, entre ellos A Cast to the Past, X-Rifers 24/7, Gugaf 28, Tu Zona Gamer, Metaverse PR y Galaxia Nintendo. Así que de esta manera, yo creo que ahora sí es verdad, gato, que nos podemos ir despidiendo. Si le da una última escaneadita por ahí en el chat antes de irnos. Rapidito por aquí, Surfing Boy riéndose ahí con los Pokémon, sí. Versión de nivel escondido, versión chakra peluda. Por ahí llegó Noemi, dice, huepa, saludos Noemi. Ya esa Noemi es, llegando y nosotros esa yendo. Esa me huele que esa me huele que no puede dormir. Sí. Y finalmente, para cerrar, quiero agradecer nuevamente a Shinobu y a Sparrowwolf por haber estado este viernes pasado en el Bacalao Speedrunning League, que lo estuvimos estrenando por esta temporada. Este viernes continúa la acción y va a continuar durante todo el mes de abril. De hecho, ya han surgido varios eventos post este mes. Ya tenemos un Bacalao Fight Club para el mes de mayo, que fuera de la iniciativa, pero lo vamos a acomodar. Y también un Bacalao Speedrunning League. Así que va a estar esto bueno mientras sigan apareciendo personas interesadas en enfrentarse acá en la plataforma de nivel escondido. Buscamos fecha y los ponemos acá a competir. Todo sea for the kids. Nice, muy bien. Así que estamos al día en el chat. Deja ver, tienes que ver lo que hice en el aire acondicionado, me imagino. No, eso es Animal Crossing. Animal Crossing. Y tampoco es Assassin's Creed, por si acaso. Yo, pues tú dijiste que Noemi no puede dormir. Diablo, pues hizo algo con el aire acondicionado para dormir. No, Animal Crossing. Oh my god. Ay, Dios mío. Mira, mira el Pokémon de Metaverse. El Pokémon. Chakricard. Chakricard. Tengo que hacer el Pokédex de acá. Oye, Andrés está por ahí. Sol de Vila, ¿qué está pasando? Yo no te vi ahorita. Ya he visto a Andrés saludar. Ya me he escapado por ahí. Sí. Gente, el vicio de Animal Crossing es algo serio. Toda esa mujer está jugando Animal Crossing a esta hora. No es que se supone que estará durmiendo. Bueno, pues entonces sí. Ahora sí. Yo gente. Creo que ya nos pusimos el día. Gente, muchísimas gracias. Se me cuidan. Bye, bye. Zumba, corillo. Bye.